Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Fósforo y gasolina. Bueno, y ya estamos aquí en el estudio con el más puntual de todos los señores de este país, con don Carlos Mesa. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero aprovechar tu presencia para contarle algo importante al público de Radio Deseo. Mil disculpas por aprovechar tu presencia, pero cuando tú estás acá, el público se triplica. Se ve que algo de bebé tienes. Se agradece la invitación en todo caso, y si aumentamos la audiencia, pues bienvenido para todos, para ti, para mí, para los oyentes. Bueno, es que la gente te quiere escuchar en tu plano de comunicador, eso es lo que quiero decirte. Bueno, lo que yo quiero contarles es que Mujeres Creando ha recibido un reconocimiento bien, bien gordo. Hemos sido convocadas a la Bienal de Venecia, a un foro que no le hemos puesto el título nosotras. Es un foro de visionarios. Son 50 intelectuales, hombres y mujeres del mundo entero, entre los que van a estar, por ejemplo, el filósofo Zizek, a un foro de discusión que tiene 500 personas en el auditorio y 500 redes online a nivel mundial que van a hacer seguimiento del foro. Esto va a ser en el mes de agosto. Y yo personalmente considero que es un reconocimiento a los métodos de conflicto, a los métodos de interpelación, a los métodos de debate que viene usando Mujeres Creando hace 25 años. Entonces, con este pequeño espacio publicitario, Carlos, y disculpándome. No, por el contrario, hablando de Vedetsma, ya quisiera yo tener un espacio como el que vas a tener en Venecia, pero te felicito, y sin duda se trata de un espacio de debate y un espacio de transgresión extraordinariamente interesante y que sin duda alguna tiene que ver con la tarea de muchos años. Yo estaba recordando nuestros tiempos de oro en PAT, y no me acuerdo si tu programa en PAT se llamaba Mamá No Me Lo Dijo, ese es el nombre que Mamá tenía. Mamá No Me Lo Dijo, Mamá, el segundo. Primero se llamaba Creando Mujeres. Creando Mujeres, que creo que fue un impulso, que ya que estamos hablando de espacios de libertad, de lo que vamos a conversar ahora, que marcaba nuestra voluntad en PAT de abrir un espacio sin limitación y sin censura a quienes quisieran, como en este caso. Hoy día tú tienes un lugar que en ese momento no tenías y que era mucho más complicado y mucho más cuestionado y todo lo que tú sabes. Así que me alegro mucho, mucho, mucho. Sí, no, bueno, yo eso lo reconozco, porque además no fue un espacio solamente de expresión, fue un espacio de aprendizaje, porque eso es lo más grave. Cuando tú le abres el espacio a alguien que en realidad está aprendiendo a resolverse, ¿no? Aprendiendo a construir su propuesta. Y entonces, bueno, eso es el doble riesgo, y eso hizo PAT con Mujeres Creando, y no nos volvió a pasar en la vida, ¿no? Bueno, empezaremos con el debate. Adelante, adelante. El tema libertad de expresión. Carlos, bueno, yo la verdad es que he abierto este espacio porque creo que es hoy día muy pertinente para la sociedad boliviana. Se nos viene el Papa, hay un discurso muy cerrado en los medios de comunicación a favor de... hay que entender que, por ejemplo, hace pocos meses, a fines del año pasado, en Francia, un semanario sufrió un atentado brutal. 3 editores fueron asesinados por supuestamente haber ofendido la religión musulmana. Me refiero a Charlie Hebdo. El único personaje, o uno de los pocos personajes de talla mundial, que dijo la libertad de expresión tiene límites, fue el Papa. Justamente refiriéndose... Tú tienes algo personal con el Papa. Sí, claro, no, es personal. Algo personal. No es un conmigo. Tema así genérico, es algo de María no, personal no, con no, el no, Papa. No, bueno, pero a ver, Carlos, todo esto pasó. No, adelante. Entonces, este señor se atrevió a decir, tiene límite la libertad de expresión, el tema religioso, uno de ellos. El tema cultural, probablemente, otro de ellos. Entonces, bueno, a mí me parece importante discutirlo. ¿Qué piensas tú? No tanto te digo de esto, sino los límites. ¿Quién tiene derecho a fijar los límites de la libertad de expresión? Es la pregunta del millón. Empezaré por una obviedad, pero es imprescindible que la diga porque debe ser el punto de partida del debate, por lo menos desde mi perspectiva. La libertad de expresión es uno de los instrumentos fundamentales del ser humano y es uno de los instrumentos fundamentales que hacen que uno pueda decir que vive o no vive en un sistema democrático. Sin libertad de expresión irrestricta, y entraremos luego en el concepto de lo que puedes decir y lo que no puedes decir, si la palabra irrestricto verdaderamente se plantea en esos términos, sin una libertad de expresión irrestricta, que es la forma de expresión de tu propio pensamiento, es muy difícil construir una sociedad democrática. En ese contexto, sobre esa base, ¿cuáles son los límites a los que tú puedes llegar? Es decir, esa libertad de expresión tiene límites. En mi opinión personal, desde mi perspectiva subjetiva, tiene el límite de mi responsabilidad, de hasta dónde quiero llegar, y por supuesto de que yo no diga cosas que estén faltando completamente a la verdad, que tergiversen la realidad, que mientan descaradamente, que acusen sin fundamento y que generen un conjunto de elementos que puede dañar gravemente a una persona o a un núcleo de la sociedad. Pero si lo que yo estoy diciendo, por muy subjetivo y radical y brutal que pueda parecer, es una opinión que no compromete otra cosa, o si estoy haciendo una referencia a alguien o a un conjunto de personas o a un espacio de la sociedad con fundamento, yo no veo que deba marcarse un límite de ninguna naturaleza. Ahora, el problema, Carlos, bueno, yo creo que a mí me gustaría redefinir la libertad de expresión en términos de que la libertad de expresión está intrínsecamente ligada a la libertad de ser, a la libertad fundamental. Es decir, porque ¿qué es lo que tú expresas en principio? Expresas lo que eres. Expresas lo que eres. Entonces, eso es tu idioma, eso es tus convicciones, eso es tu forma de vestir, eso es tu apariencia física, eso es tu ser en este mundo y en esta colectividad. Entonces, la libertad de expresión no va solita, sino que va, es, digamos, un apellido de la libertad de ser o de la libertad de mayúsculas. Y segundo, que lo que yo quisiera decirte es que con lo que tú me has dicho no vamos a ninguna parte. ¡Qué sorpresa! No, es que no vamos a ninguna parte, Carlos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con eso? Siempre y cuando no dañes a terceros, siempre es que y cuando obvio, sea verdad, María, siempre y cuando guardes respeto. O sea, a ver, el Carlos. Concepto, perdón. Si tú no puedes decir, sabes, Carlos, yo te acuso a ti de haber asesinado a una persona. Es decir, Carlos Mesa ha asesinado a una persona. No lo puedes decir. No lo puedes decir porque no he asesinado a nadie y tú no tienes ninguna prueba de ello. Ese es el elemento básico. A eso me estoy refiriendo. Tú no me puedes acusar a mí de asesinato si yo no he cometido ningún asesinato y tú no tienes prueba alguna de ello. Pero te voy a poner el ejemplo en otros términos. Nosotras tenemos hoy, vuelvo a nuestro personaje preferido, nosotras tenemos hoy una polera en la cual el Papa está claveteando una mujer en la cruz. Ajá. La está asesinando. Sí, la está crucificando. Pero no estás acusando al Papa de asesinato. Lo estás acusando metafóricamente. Estás usando un símbolo. Sí. Lo estás acusando de condenar a las mujeres, de crucificarlas, de joderlas. Entonces, a ver, Carlos, es que el problema está... Es que hay una diferencia. Tu ejemplo es distinto. Tú estás planteando un ejemplo que no tiene que ver con lo que claramente yo te establecí. Tú no lo estás acusando formalmente al Papa de asesinato. Tú estás haciendo una metáfora en contra de lo que el Papa dice, lo que el Papa representa y la lógica de la Iglesia sobre la mujer. Pero una metáfora que materializa... Es una metáfora que lo materializa condenando, crucificando. Por supuesto, lo estás condenando. Tú lo estás acusando en términos metafóricos. Yo también una lo cosa podría conceptual. Poner agarrando a una mujer de los pelos y cortándole la cabeza. Podrías. No he llegado a esa metáfora porque es muy fea, ¿no? Digamos, ¿no? Pero también podría ser. No, pero hagamos un distingo. Primero, cuando tú me has preguntado o tú me has cuestionado y me has dicho con lo que tú has dicho no vamos a ninguna parte, hay bases fundamentales. Tú no puedes acusar a alguien de ladrón y decir, el señor Juan Pérez aquí en la radio, el señor Juan Pérez es un ladrón. Si tú no tienes prueba de ello, si estamos de acuerdo en eso, ese es un límite de la libertad de expresión, porque tú no puedes mentir, tú no puedes acusar a alguien sin fundamento. El otro elemento que tú estás planteando tiene otra naturaleza y me encantará hablar de ello, pero quedemos claros en que tú no puedes en la radio acusar a alguien de asesinato sin fundamento. Es que el problema es el siguiente, Carlos, ¿no? Por si acaso está abierta ya la el teléfono. Yo no sé muy bien por dónde dirigir esto, porque además estamos hablando con, cuando yo lo invité, en este caso yo sí que reconozco que Carlos Mesa es un maestro de la libertad de expresión, por lo que fue en muchos sentidos PAT. Tenía su línea clarita, pero también sus disidencias abiertas. Bueno, ¿qué es lo que quiero decirte? No vamos a ninguna parte porque lo que estás planteando es demasiado básico. ¿Qué pasa? Obviamente no puedes decir que Juanito... No puedes decir que Juan ha asesinado cuando tú no tienes las pruebas de que este señor lo haya hecho. Ahora, pero si tú dices que Juan, en su comportamiento violento, llega a plantear un aniquilamiento de las mujeres por decir, bueno, no, Juan, vayamos del Papa, que es más interesante. El Papa va a decir, me estás acusando de algo que es falso. No creo. Y ahí va a pretender... No creo, porque ese es un debate de ideas. No, es decir, no. Tú no estás acusando de nada, tú estás opinando sobre el Papa, María, que tienes todo el derecho de opinar sobre el Papa. No, a ver, Carlos, pero justamente... ¿Quién te puede objetar eso? Ni siquiera, para mi gusto, hoy, ni siquiera ese fundamento tan básico que tú has planteado, lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿sí? Está suficientemente claro. Los márgenes se han roto. La persona que quiere censurar, que quiere atentar contra una libertad de expresión, lo que va a hacer es distorsionar la metáfora que tú has planteado para decir, me has acusado de lo que no es cierto. Es correcto, tú tienes razón. Ahí, ahí hay un elemento inmediatamente subsecuente. La ley, vamos a poner un ejemplo claro, contra el racismo y la discriminación, que me parece conceptualmente correcta. En una sociedad que ha tenido una historia de racismo y de discriminación, hacer una ley que establezca un límite y que establezca una sanción para quien, desde el punto de vista de la acción o de la palabra, esté discriminando o expresando racismo, nadie lo puede discutir. El gran problema, y tú lo has planteado muy bien, es ¿quién decide eso? La ley dice que tú no puedes hacer ninguna expresión racista en un medio de comunicación. La ley casi dice que el que puede decidir eso es el sujeto que se siente discriminado. Ahí voy. Entonces, ahí tú tienes un camino en el que la distorsión y la limitación de la libertad de expresión es importante. Porque es subjetivo, hay un elemento inevitablemente subjetivo. Ah, usted, vamos a poner el ejemplo más claro. Tú haces una entrevista a un indígena y a ese indígena le cuestiona su capacidad profesional y le dices, usted es un mal profesional, usted no es eficiente en lo que está haciendo. Y la respuesta de ese indígena puede ser, ah, lo que pasa es que usted me está diciendo que yo soy un inepto porque soy indígena. Si yo no fuera indígena, usted no lo diría. Usted lo dice porque soy indígena y en el fondo lo que usted está haciendo es un acto de discriminación contra mí. Ahí hay una distorsión. Nos está pasando todos los días. Exactamente. Por si acaso, nos está pasando todos los días. Lo más divertido es que nos ha pasado, bueno, ¿para qué? Con una ciudadana española que ha dicho, como usted es española, usted se beneficia de un margen de colonialismo. Ah, no, me está diciendo que soy colonialista, no, un ratito. Es bastante, yo personalmente sobre la ley, si el afectado o la afectada es quien tiene el derecho de determinar que ha sufrido un acto de discriminación, mira que yo soy lesbiana. No soy precisamente así la Thatcher, ¿no? O sea, yo soy lesbiana. Pero esta persona no puede tener ese derecho de decir he sido discriminado. Es decir, porque puede estar sujeto eso siempre, y de ya en la práctica lo estamos viendo, al presidente sobre las coplas de carnaval que eran inobjetables. No se le ha podido decir, ha sido humillante para las mujeres bolivianas en ningún escenario formal. No se le ha podido decir. Estamos exactamente en un punto muy complicado, porque la ley se está utilizando para proteger determinado tipo de acciones incorrectas o determinado tipo de ineptitud que nada tiene que ver con el origen étnico ni tiene que ver con una intención discriminatoria. En consecuencia, el gran problema de una ley en este contexto, la ley contra la discriminación y el racismo, cuyo principio es correcto, es que la discrecionalidad para definir si tú has sido racista o has hecho discriminación es muy grande. Y esa discriminación, esa discrecionalidad te permite al poder establecido hacer arbitrariedades. Muchas veces hará justicia, y otras muchas no, aprovechará. Yo quisiera saber cuál de esas muchas habrá hecho. Ese es un tema que no conocemos. No, pero yo pero evidentemente hoy día, en una sociedad con tradición racista que todavía no ha desaparecido. Y homofóbica y machista. Pero como estoy hablando, y claro, el concepto de la discriminación tiene que ver con lo homofóbico y con el machismo. En una sociedad de esa naturaleza, hay un cuidado mayor, La ley ha ayudado a que haya un cuidado mayor. Pero en lo negativo, la ley se convierte en un hacha sobre tu cabeza para caerte encima de manera arbitraria y discrecional. Y solamente la discrecionalidad la tiene la autoridad. ¿Quién interpreta qué es discriminación y racismo? La autoridad que la administra. Y ese es el gran riesgo de las leyes, la ley de libertad de expresión, la ley sobre... ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo? El periodismo tiene que ser veraz y responsable. ¿Quién decide qué es veraz y qué es responsable? El Estado, la autoridad. Y eso te permite la discrecionalidad total. Es decir, la ley es peligrosa en ese sentido. Ahora, pero esto que tú has dicho, digamos, lo sabemos. Sí. Y lo sufrimos cada día. Yo, tú y la gente en general. Porque cualquiera que se ha sentido humillado no ha podido hallar justicia. Y cualquiera que ha querido usar una supuesta discriminación para tergiversar, para ralear, para amedrentar a un medio de comunicación, lo ha podido hacer. Ahora, la pregunta por eso es conceptual, Carlos. Porque este pretende ser no un debate de anécdotas, sino un debate conceptual. Sí, por supuesto. El Papa dice, la libertad de expresión tiene límites. Tú agarras y dices, la libertad de expresión tiene límites. Yo te pregunto, sí, para mí tiene si límites. La libertad de expresión... yo también creo que la libertad de expresión tiene límites, pero considero esto. La libertad de expresión no puede ser limitada por ningún órgano institucional de poder. Por ninguno, porque no hay un poder que tenga la legitimidad de limitar la libertad de expresión. Esto a mí me parece fundamental. Entonces yo te pido que me digas, si la libertad de expresión tiene límites, ¿cuáles son esos límites? La veracidad de una afirmación es suficiente para la complejidad del mundo en el que vivimos. No, pero tiene que quedar claro que eso es básico. Porque yo puedo opinar. Libertad de expresión lo que se me ocurra, no es acusar a quien. Sí, puedes. Puedo opinar lo que se me ocurre. Opinar, vamos a entrar en el ámbito de la opinión. Opinión. ¿Ok? Para no entrar a la casuística de decir tú estás acusando falsamente a alguien. Ok, opinando. ¿Qué es el terreno más complicado? Ahora, aquí hay un... mucha gente se preguntará y me estará diciendo a mí en este momento, es tu oportunidad, Carlos, de cuestionar a María en su estilo de hacer entrevistas. Tus barricadas, sí, tú y yo estamos en igualdad de condiciones y tú me dices lo que te parece y yo te digo lo que me parece, porque tenemos una condición... tanto expresiva como no sé de si relación. Igualdad de condiciones. Estamos en igualdad. Hay unas condiciones súper óptimas. Yo en pequeña inferioridad. No, tú estás por encima. No, porque pero, tienes un reconocimiento social y una legitimidad. Hay un diálogo entre tú y yo que es horizontal. Sí. Absolutamente horizontal. No, cosa que no ocurre en tus barricadas normalmente. Tú generas miedo en la persona que es entrevistada, la interpelas, la interrumpes, la cuestionas. Interrumpida, también me pongo nerviosa, también estoy en el limbo. Y además no con todos tus entrevistados. Tus entrevistados te tienen terror, María. Entrevistando. No, tampoco es así de nada, el demonio rojo. Estoy entrevistando sobre blanco. Un tema que la persona domina y yo no. Porque es su campo. Yo nunca le di a un entrevistado, lo saco de donde más o menos pertenece, de donde más o menos le corresponde. Es decir, el campo es el suyo. Sí, pero indudablemente hay una acción de tu parte de agresividad que genera una limitación en la capacidad de respuesta. ¿Usted en qué cargo está? Yo soy director general de tránsito. ¿Y cuál es su profesión? Bueno, yo soy abogado. ¿Y qué tiene que ver, pues, un abogado con la...? De pronto tiene una experiencia en el manejo de tránsito que ha desarrollado a lo largo del tiempo. El hecho de ser abogado no le impide ser director de tránsito. Soy guagua, ¿no? Mira, aquí ponen, hoy te dan libertad de expresión, pero empiezan a quitarte la libertad de pensamiento. Me parece interesantísimo lo que dice Patricia, porque... la expresión y el pensamiento, o sea, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento están profundamente unidas. Si no hay libertad de pensamiento, de te pueden dar libertad de expresión y no sabes qué vas a decir. Absolutamente de acuerdo. No tienes una perspectiva. La construcción de las ideas que uno expresa tiene que ver con tu ser, tiene que ver con tu capacidad de razonar, tiene que ver con tu concepción del mundo. Y si te empiezan a limitar esas posibilidades, a limitar el acceso al debate, el acceso al conocimiento de las ideas de los otros, a marcarte la cancha cada vez que hablas o escuchas a alguien, por supuesto que te van a limitar y te van a amputar tu pensamiento, sin ninguna duda. Yo creo que la libertad de expresión es un elemento imprescindible para que, perdón, la libertad de expresión es un elemento imprescindible para que tu pensamiento se desarrolle libremente. Y para que eso sea posible, tiene que haber debate de ideas y de posturas diferentes. Sin miedo alguno. Si hacemos un debate de ideas y de posturas y de opiniones diferentes en un escenario público, ese debate siempre, siempre va a tender a ser muy duro. Siempre va a tender a ser a bordear un límite. Sí. ¿No? Entonces, siempre, pero no siempre, siempre, va a ocurrir. Pues, si no, pues no hay debate, pues Carcías, ay, hola, y de esa. Yo, por ejemplo, creo que el escenario boliviano se ha vuelto un escenario diplomático, yunquerío, complaciente, y donde la gente tiene miedo. Es decir, sí, ya no te amenazan porque no es necesario. Ya no te acusan porque no es necesario. Es un cuidadito que no está dicho, pero que está tácitamente implícito ahí. El caso de Carlos, del señor Salazar, no me acuerdo exactamente su nombre, creo que es Carlos Salazar de la Red Uno, uh-huh, con la ministra de Comunicaciones. Perdió su pega. Él perdió su pega y ese es un mensaje para todititos. Cuidadito, es un mensaje. Sí, sí. Es un mensaje. Yo te voy a decir una cosa en el caso de Salazar. A mí el periodismo que hace Salazar es algo que es la antípoda del periodismo en el que yo creo. Yo no, también. Es algo que yo no haría jamás. Pero me parece que en ese contexto, en la diferencia radical de estilo, de pensamiento, de concepción, el señor Salazar tiene derecho a desarrollar una entrevista en la que cualquier autoridad sea cuestionada y sea puesta en el tapete de cualquier contexto que tú quieras pensar, sin que eso implique riesgo para su cargo. Y que no es absolutamente inconcebible o increíble, para decirlo mejor, que su salida no tiene que ver con esa entrevista. No, pues es obvio. Pero además, no, es que aquí ya no es el problema que la salida tenga que ver con esa entrevista, con las disculpas. Yo he estado muchas veces en el programa de ese señor y algo pasa, tiene audiencia. Bueno, o tenía audiencia, o sea, algo pasa, tenía audiencia. Ahora, ¿qué pasó? Es decir, a mí el problema es el día después. El mensaje es para todos los demás y para todas las demás. Cuidadito con rebasar qué límite. ¿Quién pone ese límite? Tú estabas haciendo una parodia de mi barricada, donde... No, estaba haciendo una crítica... Estabas haciendo una parodia que me parece muy al bien, al contexto, ¿no?, de la dureza con, oye, la que tú también tratas a sus entrevistados, sí, eso simplemente. Pero, digamos, yo permanentemente trabajo sobre el tema de la legitimidad. ¿Con qué legitimidad usted está ocupando el lugar que usted está ocupando? Y eso es justamente lo que fascina, creo yo, de hacia dónde van las barricadas. No, yo creo que, a ver, ¿no?, un elemento que está claro. Un elemento que está claro es el que tiene que ver con el contenido de tu barricada. Vamos a decir que tú me invitas a tu programa barricada, ¿no es cierto? Y en ese programa barricada, yo sé... Yo te invité a machos, varones y maricones y nos agarramos de la cresta. No, por cierto. No, a lo que voy es a lo siguiente. Si yo vengo a tu programa, no puedo decir, yo no sabía lo que me iba a pasar. Sí. Un entrevistado o entrevistada que acepta un programa con María Galindo sabe a lo que viene y viene libremente. En eso te doy razón. Tú tienes un estilo que podrá gustar o disgustar. Quien viene al programa tiene que estar dispuesto a esas reglas del juego. Esas son reglas del juego libremente establecidas. Cuando tú vienes libremente, nadie te obliga a venir, aceptas esas condiciones y entras en ese contexto. Y en ese sentido, entiendo perfectamente que es absurdo decir, alguien que de pronto se encuentra con un material pornográfico en el internet dice, qué barbaridad, qué horror. Pero a ver un ratito, ¿usted no sabía lo que iba a encontrar allí? Si lo va y lo busca, no se haga el escandalizado. Si usted está avisado avisado, eso es lo único que yo creo que es básico, tú tienes que estar avisado. Y por supuesto lo elemental, tú no puedes colocar programas de determinadas características que atenten contra los niños, en fin, no voy a entrar porque creo que no tiene sentido, algo que damos por evidente. Estamos en una lógica en la que hay un mínimo de respeto a aquel que no puede elegir. Lo que uno tiene que tener conciencia es que hay alguien que no puede elegir, que recibe un material o que recibe expresiones que no tiene por qué recibir porque no está avisado de ellas. Sobre todo los menores de edad. Pero las personas adultas no pueden alegar nada con relación a qué barbaridad, qué horror. Uno tiene que estar dispuesto en una sociedad abierta a escuchar cualquier expresión, por muy hiriente que pueda ser para sus creencias. Mucho más si es autoridad. Mucho más si es autoridad. ¿Por qué? Porque eso te ha colocado tres escalones por encima. Vamos a leer tres o cuatro intervenciones del chat. Dice lo siguiente, ¿es suficiente con que, por ejemplo, un entrevistado se sienta humillado para acusar de discriminación? Una intervención. La siguiente intervención dice lo siguiente, en la entrevista están enfrascándose otra vez más en cómo afecta este debate a los periodistas, pero no en la sociedad, menos allá, me imagino que quería decir, más allá del periodismo. No hay un representante de alguien que pueda decir cómo somos afectados, a quienes se nos calla diciendo que cambiemos de dial. Bueno, esa es una directa a mí. Yo invito antes de mi programa a cambiar de dial. Irónicamente, pues, compañera, irónicamente, es una invitación irónica, tómesela por el lado del humor. Nos falta humor, nos falta irreverencia, creo yo, el humor me falta a mí también, aunque intento pasarla bien. Pero yo quiero volver a la parte conceptual, Carlos, a la parte conceptual. Uh-huh. Es decir, libertad de expresión, libertad de pensamiento, debate social de las ideas. ¿Hoy hay o no hay en Bolivia? ¿Por qué sí y por qué no? No es suficiente. Yo te podría responder si estuviera en el gobierno que tú eres una prueba viva de que hay libertad de expresión y libertad de debate, pero no es suficiente. Yo creo que tú tienes razón. Hemos entrado en un escenario en el que la autocensura está primando porque algunas acciones desde el poder han marcado claramente que si tú sacas los pies del plato estás fuera de juego. Esto es una realidad que no podemos desconocer. Hay una forma que es la más terrible de la censura, que es aquella en la que hay una amenaza latente no explicitada, con algunos ejemplos como los que tú acabas de mencionar, un periodista que se salió del libreto y que por lo tanto salió del cargo. O el caso del compañero del diario, el compañero Kisbert con el Alexander. Una verdadera vergüenza. Mucho más grave. Una verdadera vergüenza. No, en ese contexto creo yo que estamos en un escenario en el que hay menor libertad de expresión que la que teníamos en el periodo democrático anterior al 2006, sin que quiera hacer ninguna apología del periodo democrático anterior, pero yo creo positivamente que nuestro nivel de libertad de expresión en ese periodo era muchísimo más amplio que el que tenemos hoy. Bueno, porque además en ese clima de libertad de expresión que teníamos es donde maduró la figura de Evo Morales, que estaba en una figura totalmente mediática, y la figura del propio Álvaro García Linera, que también era una figura totalmente mediática, y fueron los medios, la plataforma, y el debate que ellos desarrollaron con mucha calidad, se puede decir, como tú quieras. También el compañero, el Malcu, que ahorita no me acuerdo. Felipe Quispe y otros, fueron nutriendo un debate público con mucha agresividad, con mucha fuerza, y nos condujeron a la posibilidad de deslegitimación del modelo neoliberal. Hoy, eso no existe. Absolutamente cierto. Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos hoy es que, más allá de las deficiencias grandísimas que tiene la oposición y los elementos críticos que podamos tener para los opositores, no hay un escenario de vasos comunicantes ni para la crítica, ni para el debate, ni para la expresión libre y abierta dentro de un escenario democrático que construya respuestas alternativas e interpeladoras del modelo vigente. En este momento estamos yendo al discurso único, estamos yendo a la lógica estamos de poder en el único. Discurso único. Sí, sí. No estamos yendo, estamos en el discurso único. Estamos en el discurso único. Matizaría, María. Yo creo que si tú lees los periódicos y los columnistas y la gente de opinión, hay muchas opiniones discrepantes. Es decir, no. Decir que hay un discurso único de manera monolítica no es correcto. La lógica es mayor en esa dirección. Carlos, pongamos el ejemplo del Papa, de nuevo. Hay una fila cerrada en torno de la venida del Papa, que está inflando cifras, inflando, porristas, que está camuflando, que está, digamos, preestableciendo un estado de ánimo social. Hagamos un distingo. Tienes que reconocer que una gran mayoría de la población está encantada con la llegada del Papa sin que el gobierno, ni las autoridades, ni la iglesia estén a favor de esa lógica. ¿Eso de dónde lo sacas? Lo saco de la elemental circunstancia de combinación de dos factores. Uno, la mayoría de los bolivianos son católicos, y no voy a entrar en la discusión del anterior programa sobre si son católicos practicantes o no, si lo son para el tema del Papa. Y segundo, el Papa Francisco es una figura mediática que trasciende el hecho religioso. Es una figura que cautiva, es una figura que es como cuando tú has... Eso, un señor... Pero mayor, con su que no, o sea, por favor, lamento mucho que te disguste, eso. Yo no tengo nada a pero favor ni en contra, es un hecho objetivo, es no, un hecho, no, no hay pero por favor, Carlos, el Papa decir, es una de las figuras mediáticas más importantes de este planeta y es una de las figuras que goza de mayor popularidad en este planeta, no por favor, no, objetividad. Si empecemos tú haces, por decir que si no hay tú haces una medición dentro de los límites de lo posible en el mundo entero, desde tapas de revistas hasta ratings, el Papa es una figura mediática del más alto nivel mundial. Con una plataforma mediáticamente construida. Me pasó a mí una cosa muy interesante el lunes. Yo fui al arzobispado a hacer radio documental, puerta cerrada, con lo cual me tuve que quedar con la gente del Paso. ¿Y qué esperabas? No, está muy bien, no esperaba nada menos de ellos. Pero obviamente. Está bien, pero bueno, por eso me fui bien abrigada, tal. Pregunté a los transeúntes de ahí, casuales, no escogí hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Dos preguntas. ¿Considera usted que la iglesia lucra con los sacramentos? El total de las respuestas, sí. Uh-huh. Segunda pregunta interesante. ¿Considera usted que la visita del Papa es religiosa o política? El total de las respuestas es política. Entonces, yo creo... Lo que no quita esto, la popularidad de la llegada del Papa, un ratito, sea una visita claro, política o lucren o no con los sacramentos. Volvamos al tema de la libertad de expresión. Los medios están cerrando filas en torno de un tema para crear un estado de primero, ánimo. Porque hay una mayoría real que quiere que el Papa llegue y está encantada con que el Papa llegue. Un estado de ánimo, Carlos. Para crear un estado de ánimo. Un estado de ánimo que es espontáneo en la gran mayoría de las personas. Y que atenta pretender la María, pretender María que la gente de Bolivia está en contra de que el Papa llegue, que se no está es imponiendo que su llegada, contra, no. Eso es un absurdo. Ah, mira, esto está desconectado. En fin, bueno, no, en realidad, Carlos, el problema no es ese. El problema, volvamos a nuestro tema, que no es el Papa, no sino el Papa, la libertad de expresión. La libertad de expresión. Así es. Tú tienes la libertad de expresar lo que quieras con relación a la llegada del Papa. Tú, María, estás expresándote a partir de tus poleras, a partir de tu campaña intensísima en contra del Papa, lo que demuestra que tú, cualquier persona puede hacer una campaña pero, en contra del Papa. Pero, a ver, acabaste de decir que no hay libertad de expresión, no, que a ver, estamos en hablando el pensamiento del único. No, un momentito, yo no dije estamos en el pensamiento único. Dije, corremos el riesgo de ir al pensamiento único, pero hay que reconocer que hay diversas opiniones discrepantes con el gobierno y contrarias al gobierno que pueden expresarse libremente. Hay una forma claro, de censura que es complicada, que no podemos negar, pero el gobierno tiene la habilidad suficiente como para hacer un equilibrio que nos dé la sensación de una libertad de expresión plena que no existe. No, libertad de expresión plena. Ahora, que aquí hay una censura a la libertad de expresión sería también una falsedad. Es decir, el gobierno juega al equilibrio de manera... A ver, yo te voy a decir, el instrumento de censura hoy es la publicidad. Sí. Estatal y empresarial. Tú dirás, las empresas tienen la libertad de colocar donde quieran su publicidad. Pero, cuidado, ahí su publicidad está funcionando como censura. Y el Estado no debería tener la libertad plena de colocar su publicidad donde le da la gana. Los medios de comunicación en la Argentina han ganado un amparo constitucional que exige la distribución de la pauta con absoluta publicitaria corrección. En función de las redes nacionales, internacionales, totalmente de acuerdo, María. Del público. El gobierno no puede, el gobierno no puede hacer un uso discrecional y arbitrario de su publicidad, estableciendo medios a los que les da X publicidad y medios a los que no les da ninguna publicidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y estoy totalmente de acuerdo que es legítimo y absolutamente legal, porque es plata del ciudadano, que el gobierno, cuando pone publicidad, distribuya en exacta proporción a los niveles pero de audiencia que esos no medios. Pasa, que... No pasa, como no censura. Pasa, sí, señor. Te voy a decir una cosa que me comentó Mario Espinosa a propósito de la tesis de una muchacha universitaria de la Católica, sin mencionar el medio porque no debo hacerlo. O sea, por si acaso un fotógrafo del diario ha venido a sacarnos foto. Sí, por favor, guapo, adelante. Que te saque foto. Libertad yo de expresión. Yo estoy con la polera de la Virgen de Copacabana, sin joyas, sacando la lengua y con trinche para pecar. Y la guagua que la dejó en la casa. Puedes mostrarla explícitamente, por sí, sí, supuesto. No, yo estoy encantado, faltaría más. Vestida para la ocasión. Voy con el tema. Un importante medio de comunicación de televisión, al que uno de los candidatos importantes de la oposición no le puso publicidad, porque no le dio la gana, ¿ok? Ese medio de comunicación no cubrió una sola información sobre ese candidato a lo largo de la campaña. Lo que te muestra una restricción absoluta del medio, decir, no nos pone publicidad, este señor deja de existir en el medio. Eso es una cosa que muestra una falta de profesionalidad impresionante en un medio periodístico, porque el medio tiene su parte de administración de publicidad y tiene unos periodistas que cubren una noticia, que cubren 2 y 100 noticias, y ese candidato en algún momento fue noticia. Imagínate, era uno de los candidatos más importantes de la oposición. Bueno, y de esas están pasando todos los días. O sea, lo sabemos, están pasando todos los días. Ahora, yo quiero decir una cosa, Carlos, ¿no? Que además ha sido el motivo conceptual de generar una propuesta de comunicación diferente, que yo creo que es Radio Deseo. La libertad de expresión no es de los periodistas, sino de la sociedad. Sí, sino es correcto. De la sociedad. Es correcto. Yo como lesbiana, por ejemplo, me he cansado de dar testimonio de cuándo me di cuenta, por qué no me di cuenta, que si me di cuenta. Uh-huh. Me he cansado, es decir, me he gastado de que una vez al año tenga dos líneas en un medio de comunicación, o lo mismo pasa con las trabajadoras del hogar, lo mismo pasa con los animalistas, lo mismo pasa con el caso de las mujeres y la violencia, porque, se dramatiza, se saca desde un punto de vista que no es el que quiere esa persona o esa colectividad. Porque el periodista y la periodista es un intermediario. Y es un intermediario en función del medio. Entonces, el periodista tiene una libertad de expresión, pero la persona, la sociedad, la colectividad tiene otra libertad de expresión que están en juego y en debate. Sí, y absolutamente legítimo además. Entonces, si los periodistas, si los medios de comunicación hoy no tienen la libertad de expresión suficiente y la libertad de pensamiento suficiente, con la sociedad está pasando, no sé si algo más grave todavía. Y me vuelvo a remitir a la visita del Papa. Es decir, yo quiero salir. Es una obsesión papista. No, es pues una obsesión, porque también me jabonan todo el día, ¿no? Entonces yo también estoy harta. ¿Qué pasa? Si yo quiero salir de este pequeño reducto que es Radio Deseo, porque no voy a sobredimensionar, Radio Deseo es la cabeza de un alfiler. No tengo dónde ir. No tengo otra posibilidad para transmitir lo que pienso. Bueno, ayer Palenque TV, y le agradezco a Verónica por esa vocación tan tan amplia que tiene, pero que es muy excepcional. Entonces, ¿cuál democracia sin libertad de expresión? Y vuelvo a la primera pregunta, ¿quién le pone los límites? Conceptualmente, ¿qué sería correcto, Carlos? En la pregunta, ante la pregunta de los límites de la libertad de expresión y quién debe colocar un regulador sobre lo que tú dices o lo que tú expresas de una determinada manera, no creo que sea el Estado, no creo que sea una ley de comunicación, no creo que sea una reglamentación o una normativa que establezca lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Aquí hay un elemento que cualquier creyente se preguntará. Se preguntará un creyente si tu expresión, el colocar una mujer desnuda en un crucifijo, para poner un ejemplo, atenta o afecta la sensibilidad de un católico. Claro que lo hace, y de eso se trata. La respuesta es sí, y la respuesta es, ¿tienes derecho a hacerlo? Mi respuesta es, sí tienes derecho a hacerlo. Yo lo haría, no lo haría. Pero son dos concepciones subjetivas. En el ámbito de la subjetividad no hay límite alguno. Charlie Hebdo no solamente se estrelló contra el mundo musulmán, contra la religión musulmana, sino lo hizo de manera dramáticamente dura, mucho más que tú, en imágenes sobre el Papa, sobre Cristo, sobre el catolicismo, con la misma dureza. Es decir, Charlie Hebdo, la revista francesa que sufrió un atentado por hacer una caricatura del Papa. Tres asesinados, una cosa brutal, y 12 muertos en el episodio. No solamente se había estrellado contra todo el mundo. Cuando eso ocurrió, estando yo con una sensibilidad distante y diferente de Charlie Hebdo, yo no hubiera hecho esas caricaturas porque tengo una consideración muy particular sobre las creencias religiosas. Sin embargo, sin ninguna duda, respaldo absolutamente a Charlie Hebdo y respaldo el derecho de Charlie Hebdo a decir y escribir y dibujar lo que le parezca conveniente, y respaldo plenamente tu derecho de hacer las poleras que tú estás haciendo. Al margen de que si tú me preguntas a mí, yo haría esas poleras si estuviera en una línea tan crítica como tú, no la haría. Pero ese es otro tema. Esa es una situación personal. Yo tengo una lógica sobre las creencias del otro distintas que tú, pero defiendo plenamente tu derecho de hacer lo que estás haciendo. Ahora, volvamos a las cosas conceptuales, porque igual no estamos yendo a ninguna parte, Carlos. De nuevo, no sabemos, tú respaldas. Te acabo de decir, Carlos, que el Estado, te acabo de decir que creo que el Estado no debe regular. Eso no nos sirve. El Estado no debe regular. Esa es una respuesta que no va a ninguna parte. Ya, el Estado no debe regular. Acepta que vamos a alguna parte. La ley contra el racismo y todas formas de discriminación sí se está usando como un ente regulador, o sea, porque las instancias son estatales. El caso de Soledad Chapetón, que el viceministro de descolonización haya pretendido acusar a doña Soledad Chapetón de discriminación y racismo porque hizo referencia a que los usos y costumbres de los ciudadanos en el caso del Alto no se aplicaban, me parece una muestra clarísima de la arbitrariedad y discrecionalidad de ese viceministerio para hacer una acusación sin el más mínimo fundamento. Claro, pero el problema no es el viceministro Cárdenas, el problema es conceptual, es la ley. Es que la ley le permite la discrecionalidad al viceministro. Le permite la discrecionalidad. Por lo tanto, esta ley no está sirviendo a quienes debe servir. Pero en una sociedad como la boliviana, racista, clasista y homofóbica, ¿qué hacemos entonces en su relación entre libertad de expresión y racismo, clasismo y homofóbica? Y homofobia, ¿por qué el racismo no es libertad de expresión? ¿Por qué la homofobia no es libertad de expresión? ¿Por qué el machismo no es libertad de expresión? Esas serían mis preguntas conceptuales. Porque están afectando de manera dramática y de manera brutal a los derechos de los otros. Porque están afectando al otro, porque tu libertad de expresión tiene un límite que está vinculado a la consideración que tú tienes. La homofobia lleva a la discriminación brutal física sobre aquel que no está en la línea de tu pensamiento de lo que es correcto en la opción sexual. ¿No es verdad? ¿El machismo lleva a qué? A los feminicidios. Es decir, hay una línea, hay un camino que si tú no bloqueas, está conduciéndote a la destrucción del otro. Este es un elemento clave. No, claro, clave. Pero es que nuevamente estamos con esa definición de memoria que no nos lleva a ninguna parte, Carlos, que es tu libertad de expresión termina donde empiezan los derechos del otro. Es que es así. A ver, pero entonces, por ejemplo, en el caso de las poleras, que nosotras vamos a llevar más allá nuestro cuestionamiento al Papa, ya me han dicho, deja de hablar del Papa, muy bien. Sí, sí. Estás obsesionada con el Papa. Muy bien, ya, recibo la crítica. Bueno, dice, sí, o sea, la libertad de expresión, en tanto en cuanto mella una población que es mayoritaria y que está en un acto de fe, es una violación de derechos de esa colectividad. Entonces está no sirve, porque pasaría lo mismo con el racismo y pasaría lo mismo con el machismo y pasaría lo mismo con cualquiera de estas racismo, homofobia. Es que estamos machismo. Es que María, estamos en una línea delgada, la famosa delgada línea roja. Es una línea muy difícil de discernir. No existe, esto no es matemáticas, esto no es la suma de 2 más 2 igual 4. Es una cosa muy compleja. Tú has tocado un tema. A propósito de lo que tú dices, efectivamente, una persona que es católica y creyente puede decir, la señora María Galindo me está agrediendo y está insultando aquellas cosas más íntimas en las que yo creo, y eso está vulnerando mi derecho. Por eso no nos sirve lo que tú estás diciendo. Que tu libertad de expresión termina donde empieza la libertad del otro. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, ¿quiénes están haciendo uso, quiénes están poniendo sobre la mesa de debate la libertad de expresión? No quienes, condicen con las posturas aceptadas socialmente y que forman parte de la hegemonía cultural, de la hegemonía política, de la normatividad aceptada en una sociedad. El momento en el cual entramos en el conflicto de la libertad de expresión es cuando un ser deslegitimado socialmente asume una postura pública y su deslegitimación social, ese lugar desde donde habla, pone en cuestión el orden establecido. Y ahí recién empieza el debate de libertad de expresión, porque que un católico vaya a misa y se santigüe no genera debate de libertad de expresión alguno. Porque no está haciendo otra cosa que expresar sus creencias, no está cuestionando la creencia de nadie, el ejemplo no vale. Si un católico fuera y viniera aquí, acepte una manifestación y te pusiera a ti al revés, con tu cara al revés, y diría que eres A, B y C, entonces sí podríamos hablar de un ejemplo equivalente. Si un católico va a una iglesia y se persigna, no está haciendo sino un acto personal e íntimo al que tiene pleno derecho. No tiene nada que ver con la libertad de expresión en el contexto del debate en el que tú estás planteándolo. Tiene que ver porque toda la sociedad le está garantizando esa libertad. Exacto. Todo el mundo. Vamos al ejemplo de la libertad que no te garantiza. Claro. Cuando tú eres un ser deslegitimado por una sociedad, por tu sexualidad, por tu apariencia física, por tu color de piel, por tu extracción económica, por tus enfermedades, por lo que sea. Cuando tú eres un ser deslegitimado y pone en cuestión el orden establecido, ahí surge recién el debate de la libertad de expresión. Ahí entramos en un tema interesante, porque justamente yo te podría decir, y ahora me pongo en el lado del Estado, María, la ley que hemos aprobado contra la discriminación y el racismo tiene que ver precisamente con legitimarte a ti y a todos aquellos que están y que han estado deslegitimados y que han estado marginados por la sociedad. Por lo tanto, la delgada línea roja vuelve a ser parte del debate, porque yo te podría decir, esa ley es una forma de protegerte a ti y a todos aquellos que tienen una opción sexual o política distinta. Pero en la práctica está demostrado que no. En consecuencia, en realidad, esa ley es un instrumento para usarme encima doblemente como débil, para justificar su poder una vez más. Lo que quiere decir, al revés. Lo que quiere decir, María, que la respuesta no es tan sencilla, que aquí no estamos, insisto, en matemáticas, porque la respuesta de la ley contra la discriminación y el racismo en puridad, vamos a suponer que estuviéramos en un mundo ideal, sería una respuesta correcta si supusiéramos que quien la administra lo hace correctamente, pero no es así, no lo administra correctamente, pero el principio de la ley pretende desde el Estado proteger a aquel y legitimar a aquel que ha estado históricamente deslegitimado. No, el principio de la ley es otro. El principio de la ley es utilizar, es sacar la barata, es decir, utilizar a los y las humilladas de esta sociedad como marco de camuflaje del poder estatal. Es peor, Carlos, es más perverso. Vuelvo sobre un punto en el que estamos siempre en discusión, que es la existencia del Estado que a ti te disgusta en el sentido de la administración del poder, ¿no es verdad? Del poder estatal. Del poder estatal, ¿sí? Tiene un conjunto de objetivos legítimos que quien administra ese poder puede no hacerlo correcto ni hacerlo legítimamente. Pero decir que por principio una ley contra la discriminación y el racismo está mal es un planteamiento erróneo. No. A ver, no. Es un planteamiento incorrecto. No estoy diciendo, imagínate que yo voy a decir eso. Esa ley, es que el estás... El uso de la ley, pero su concepción tiene una lógica positiva. No, entero. Su concepción, Carlos, por eso termina en lo que termina. Su concepción es que hay un tercero, que siempre va a ser el Estado, que defina qué es y qué no es de discriminación, qué es y qué no es de humillación. Ahí el problema. Aquí hay alguien que nos han mandado cualquier cantidad. Pueden llamar también al 241-3764 y ojalá esté bien colgado el teléfono de la Virgen, lo cual sería un milagro de la Virgen. Mira, en la pregunta de los límites de la libertad de expresión no debe ser el Estado, pero mucho menos el periodista. O sea, bien. Si el Estado no tiene digamos, la vara de medir la cancha, menos porque la va a medir a su favor, el periodista tampoco. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que los periodistas tienen también una lógica muy particular de que son los jueces, que son los fiscales de última instancia, que son los que definen sobre lo que está bien y lo que está mal, son los que condenan y los que absuelven. Absolutamente de acuerdo. Está sucediendo porque como no hay otros foros, entonces la gente va a la a los medios. Sí. Bueno, hay una llamada. Buenos días, nombre, apellido, ¿de dónde nos está llamando y cuál es su comentario y aporte a este debate? Buen día, María. Mi nombre es Maritza Delgado. Les estoy llamando de la zona sur de la ciudad de La Paz. ¿Cuál es su aporte, compañera? La escuchamos. Bueno, no me quería quedar con esto. Únicamente para felicitarles. Es un debate muy enriquecedor. Realmente ambos aportan demasiado desde sus perspectivas de lo que es la norma y de lo que es el tema que están tratando. Y les felicito de sobremanera por este debate tan sano y tan respetuoso que están llevando. Gracias. Gracias. Bueno, nos han echado flores. Aporten al debate, láncense, anímense. De eso se trata, de generar condiciones de horizontalidad. Bueno, los periodistas no son la vara, ni las periodistas son la vara para medir la libertad de expresión. No es lo mismo la libertad de expresión que la administrada por los medios de comunicación que la libertad de expresión de la sociedad y de las colectividades de una sociedad. Hasta ahí hemos llegado, pero seguimos con el problema de los límites. Es decir, la libertad de expresión tiene límites. Tiene límites. Tiene límites. Límites que idealmente deberías tenerlos. ¿Cómo defines, cómo construyes esos límites? Y después de escuchar a Carlos Mesa, yo voy a explicar cómo. Porque yo me pregunto eso en serio, no crean que me flagelo, pero me pregunto casi todos los días sobre esos límites, aunque no lo parezca. A ver, un primer punto. La libertad de expresión debe ser lo más amplia posible y no debe tener restricciones en los márgenes de los que ya hemos hablado. Dos, cuando el Estado interviene con las mejores intenciones, en la hipótesis de que las tuviera, para regular la libertad de expresión, acaba convirtiendo esas leyes en mecanismos discrecionales para establecer los límites arbitrariamente de lo que debe y no debe decirse. Tres, en teoría, una persona que tiene un medio de comunicación o que está en un medio de comunicación tiene una ventaja comparativa sobre quien no está. Aunque hoy día las redes sociales... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una voz, tú y yo estamos en este momento en un debate, que nos están escuchando X cantidad de personas, que no es lo mismo que estuviéramos sentados en un café, charlando sobre este mismo tema sin repercusión alguna. En el momento en que yo tengo el micrófono y sé que me escuchan 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 de personas, tengo una responsabilidad y debo administrar esa responsabilidad sabiendo que lo que yo digo, por las razones que fueran, porque he construido un prestigio o una legitimidad, tiene influencia sobre la gente que me escucha o que me lee. Y en consecuencia, mi responsabilidad es muy superior, mucho mayor que la que tiene una persona que expresa una opinión en la calle. ¿Por qué? Porque estoy influyendo objetivamente sobre una gran cantidad de personas. Último concepto. Una de las lógicas que se ha marcado en el periodismo internacional es, ya que el Estado no debe regular porque acaba haciendo lo que le parece conveniente en función del gobernante, debemos tener un mecanismo de autorregulación del gremio periodístico. Lo estamos intentando, pero no está funcionando adecuadamente. Yo creo que la única respuesta posible es la capacidad que yo tengo de expresarme libremente con la capacidad que yo tengo de administrar esa expresión con responsabilidad. Lo cual, por supuesto, no deja de ser una utopía porque marca unos valores personales que no necesariamente puedo hacer extensivos a todo el mundo. Deberíamos concebirnos como personas que, al tener el poder que tenemos, nuestra responsabilidad se multiplica en esa cantidad y, en consecuencia, deberíamos actuar con responsabilidad y pensar dos veces antes de decir, acusar, hacer, plantear o debatir algo. Lo que no quiere decir pasguaterismo, no quiere decir el pechoño, no quiere decir el conservatismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en términos generales con lo que tú haces, María. Yo no me pondría la polera que tú te pones. Padres, pero... ¿Crees que la lista de padres irresponsables y hombres violentos es un atentado contra la libertad de expresión? Es una gran pregunta. Mi primera respuesta sería no. O sea, no creo que sea un atentado contra la libertad de expresión, porque lo que tú estás logrando es generar una conciencia en la sociedad de que hay un conjunto de hombres que son absolutamente irresponsables con sus obligaciones, con sus hijos y con su esposa. En consecuencia, en términos generales, eso es incuestionablemente un valor positivo que tú estás generando. La pregunta del millón es, ¿tú tienes el elemento jurídico que te respalda? ¿Cómo se siente el delatado, digamos, no? La persona que ha sido mencionada te dirá un ratito, esto no tiene una sentencia judicial que establezca mi obligación, por supongo el ejemplo. Entonces, esa persona tiene el derecho de cuestionarte y probablemente desde el punto de vista jurídico lo tiene. Bueno, tenemos una llamada. ¿Cuál es su nombre, su apellido, lugar geográfico desde donde nos está llamando y su aporte al debate, por favor? María, ¿cómo estás? Me llamo Miguel Blancourt y quería decir lo siguiente de forma muy rápida. Yo creo que el machismo, el racismo y todas estas formas de discriminación son precisamente el resultado de que la libertad de expresión tiene límites, y eso ocasiona de que esas ideas no se lleguen a contrastar a nivel de la sociedad lo suficiente como para que se considere libremente y de forma conciencial de que esas ideas son totalmente retrógradas. Y ese es, y viene ahí el círculo vicioso de la necesidad de ponerles un límite. Nuevamente, existen porque esas ideas no se han debatido y porque hay cosas que se embalsaman bajo el criterio de que hay límites a la libertad de expresión. No, ese límite a la libertad de expresión es un embalsamamiento de ideas, de sacralización de ideas, que es inaceptable. El machista, el racista, etcétera, tienen derecho a expresarse. Y también tienen derecho y a quedar mal, porque expresarse de esa manera es quedar mal. Y si uno no contrasta sus ideas desde joven, sus ideas machistas, sus ideas racistas con otras, se va a quedar con esas ideas toda su vida. Entonces, para acabar precisamente con esas ideas, es necesario abrir el debate y hacer de la libertad de expresión una cosa irrestricta. Porque los límites los ponen siempre el poder, siempre quien está dispuesto a agarrar ciertas ideas y valerse de ellas políticamente para legitimarse en un poder vertical frente a la sociedad. Ese es mi aporte. Gracias, María. Felicidades a ambos. Muchísimas gracias. ¿Quieres comentarle algo a Miguel? Idoya, en uno de sus programas que son tan extraordinariamente ilustrativos porque hace un recorrido por un mundo distinto que nada tiene que ver con el mundo oficial de las noticias internacionales, mencionaba un caso que es muy pertinente a lo que la persona que nos ha llamado decía. Un señor en Estados Unidos, en California, presentó al Congreso de California un proyecto de ley que establecía la legitimidad, el derecho, la obligación casi, de que el Estado de California matara a todos los homosexuales, que tuviera legitimidad para dispararle y matar a todos los homosexuales por una serie de razones que él consideraba que eran una aberración de la naturaleza y anticristo y todas las... Esa decisión, esa libertad de expresión de este señor delirante, loco, total, es aceptada por el Congreso de California y habrá alguien que presente una ley que diga que eso es una locura. Estoy poniendo algo que parece un absurdo, pero no lo es, no lo es. En una sociedad democrática puede haber una persona que plantee que se establezca una ley que permita que cualquier ciudadano dispare contra un homosexual y no tenga ningún castigo por ello. Ese es el concepto del extremo. Vamos a poner otro extremo que tiene que ver con la legislación en Alemania. Cualquier expresión vinculada al nazismo está penado por ley, está prohibida. En una sociedad muy nazista. En una sociedad que vivió la brutalidad, la experiencia más dramática probablemente de la historia universal. Y la pregunta del millón sería, si tú estás en la línea de la libertad, no me refiero a ti María, me refiero en concepto, si tú estás en la línea de la libertad plena de expresión, ¿por qué un nazi que cree que hay que asesinar a todos los judíos y hacer la solución final y el holocausto no tiene derecho a expresarlo libremente y el Estado alemán lo condena a pena de cárcel si expresa estas ideas? Este es el planteamiento de la libertad de expresión llevada a los dos extremos que acabo de colocar. Es bastante grave, ¿no? Es bastante grave lo que estás planteando. Y además, por ejemplo, en una sociedad alemana, yo trabajé muchos años allí, mi sensación era exactamente esta, que la sociedad alemana prohibía toda manifestación nazi de la manera más restricta, en el sentido de que no se podía usar la esvástica, por ejemplo. Uh-huh. porque ya no sabía cómo contener dos elementos. La incapacidad de la sociedad de discutir realmente lo que fue el nazismo y el conjunto de complicidades sociales que se desarrollaron con ese fascismo, y al mismo tiempo el desarrollo de una estructura fascista contemporánea muy cercana a una visión nazi que se estaba dando y se está dando en la sociedad alemana. Entonces, muchas veces una prohibición no necesariamente expresa una deslegitimación de algo, sino un mero muro de contención, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo quisiera ponerme en el punto en el que yo estoy, que es preguntarme sobre la libertad de expresión desde la condición que yo estoy. Porque tú te preguntas desde la condición de hombre blanco expresidente, toda la forma. Y desde la visión del Estado. Y me hago la pregunta desde, ¿no?, la visión del Estado. Y además de exdirector de uno de los medios de comunicación más exitosos que ha tenido la memoria de los últimos tiempos del país. Aquí hay un elemento clave, María. La pregunta del millón en este contexto es: ¿el Estado tiene la obligación de preservar la seguridad de su sociedad y de preservar determinadas expresiones, bloquear determinadas expresiones? Voy al problema que está enfrentando el presidente Obama. El presidente Obama tiene un gran problema con la segunda enmienda de los Estados Unidos, el derecho de libertad de portar armas, por una serie de razones históricas que nada tienen que ver con lo que está pasando ahora. Y la expresión en Estados Unidos de una sociedad, por las razones que fuera, de que cada cierto tiempo, perdón, tienes un loco como el que tuvimos hace un par de semanas, un supremacista racial que asesinó a varias personas en un lugar público. El presidente pretende que se establezcan restricciones para el uso libre de armas en el territorio de los Estados Unidos, y los sectores más radicales dicen: no, señor, aquí hay la segunda enmienda, hay la libertad del uso de armas y no vamos a permitirlo. La libertad del uso de las armas no es la, el usar armas no es una libertad, no es un elemento de libertad de expresión, porque las armas sirven para matar, es la libertad de matar. No. Porque tiene que ver con un concepto, que es la libertad de pensar que es legítimo el usar armas para defenderte. Un ratito, no, porque no hay un pensamiento detrás de eso, sino de acción. Sí, pero detrás de esa acción hay un pensamiento. Es el mismo problema. Y la libertad de expresión es una libertad de expresarte que no necesariamente implica la libertad de una acción posterior a eso. Pero el punto de partida es una concepción de libertad de pensamiento sobre una acción determinada. Es decir, no, bueno, ahí nos vamos a perder. Es la libertad de matar. Portar armas es la libertad de matar. Hay una persona que nos está llamando, nombre, apellido, desde dónde nos está llamando y cuál es su aporte a este debate. Claro, yo me llamo Donovan Osorio, estoy llamando desde Chumani, y quería aportar que estos límites en realidad son fluctúan, ¿verdad?, de acuerdo al concepto que pueda tener colectivamente e individualmente las personas. Uy, qué pena, se le ha cortado el teléfono. Bueno, pero no, yo creo que nos vamos a confundir, Carlos, porque la libertad de expresión no es la libertad de matar. Vamos al tema anterior, vamos a los dos anteriores temas, a los que estamos haciendo referencia, al tema del nazismo y al tema de una ley que permita la acción. Esa es una libertad de expresión. Bueno, una persona, ¿y por qué libremente el racismo no es libertad de expresión? ¿Por qué el machismo no es libertad de expresión? ¿Por qué la homofobia no es libertad de expresión? Esa es una gran pregunta. No, eso es, digamos, lo que nos tenemos que preguntar todos los días. ¿Y cuál es tu respuesta sobre ello? Bueno, mi respuesta... ¿El machismo es libertad de expresión? Definitivamente no, pero por ejemplo, como feminista, es decir, ¿qué es lo que yo planteo? Yo en ningún caso creo que un movimiento que pretenda transformar la sociedad, mejorarla, ir por la justicia, lo que nos está jodiendo y humillando todos los días, no podemos nosotras solicitar la censura o invocar la censura en nombre de nuestros derechos o de nuestra dignidad, porque eso no transforma. La censura, en lugar de transformar, lo único que va a hacer es revertirse como herramienta contra nosotras. Revertirse como herramienta contra nosotras. Aterrizar un poquito en el ejemplo. Voy a ir al el tema de la homofobia y el machismo. ¿Qué es lo que nosotras venimos postulando muchos años? Es provocar el debate. Provocar la crítica social, provocar la discusión social sobre esos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente es una operación que yo hago de forma bastante recurrente. Yo recojo el mensaje homofóbico, racista o lo que fuera. Uh-huh. Asumo esos códigos y los exagero de manera que se hagan más vistosos y más visibles. Uh-huh. O los doy la vuelta y los aplico. Por ejemplo, no me parece que se debe escoger a Miss Cholita La Paz. A ver, ¿qué tal sería Miss Cholito La Paz? Uh-huh. ¿Qué características tendría que ser una elección de Miss Cholito? ¿Por qué si a las mujeres se les mide la cintura y no se les mide la cintura, el pene a los hombres? No, sí, ahora, no, pero estoy, ¿qué es lo interesante? Permíteme una preguntita. Inmediatamente, dame un segundo. Eso me hallaría su dignidad. Dame un segundo. Si estoy entendiendo bien, para tener la idea clara de lo que estás diciendo. Es decir, tú no estás a favor de que se censure a las expresiones machistas, homofóbicas y discriminadoras. ¿Crees que ese no es un camino adecuado? Sino por el contrario, tú esas expresiones que crees que pueden darse libremente, tú las recoges y las contrapones en un debate, las interpelas, las caricaturizas y las pones en evidencia. Eso es lo que estás diciendo. Ese es uno de los mecanismos. Recuerdo también, por ejemplo, yo creo que de todos los discursos sociales que destruyen a las mujeres, el más destructivo es la pornografía. Uh-huh. El más destructivo. Yo daba clases de sexualidad, aunque no se lo crean, en las aldeas SOS, y yo utilizaba pornografía para discutir con mis alumnas. ¿De qué edades? Con lo cual, acabé, por supuesto, de patitas en la calle. Estamos hablando entre 14 y 18 años. Okay. O sea, menores de edad. ¿Por qué? Porque ellas tenían acceso a eso. Sí. Ellas, y mucho más los chicos. Mucho más los chicos. Era una referencia ineludible para ellos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo lo ponía en el aula, que era sacarlo del lugar clandestino, ponerlo en el aula, y aquí nos agarramos en un debate de 2 horas, pase lo que pase. ¿Cuál era la lógica de eso? Tomando la implicancia de que algunos jóvenes podrían excitarse con eso, ¿cuál era la lógica? Desmontar esos lenguajes, desmitificar esos lenguajes y criticarlos. A mí me parecía, definitivamente, pedagógicamente, lo tengo comprobado, la generación que pasó por esos procesos educativos fue una generación más madura, menos débil frente a la prostitución, más crítica, fue la única generación que tuvo cierta voz dentro de esa institución, hasta que me votaron, nos votaron a todas las locas que estábamos en eso y chao París. Pero yo personalmente creo que eso hay que llevarlo al extremo. Lo que tú estás planteando, en la lógica que veo que sigues, es que tú estás en contra de cualquier tipo de censura. Que un nazi exprese su posición, Carlos, que un machista exprese su posición. Te voy a explicar una cosa. Yo voy a decir una cosa. La censura es llevar a esconder debajo de la alfombra lo que no queremos que se vea en el salón. En una sociedad como la nuestra, la pornografía, el fascismo, el racismo, la homofobia, la violencia contra los animales, está circulando de esquina a esquina por todas partes. Lo más gracioso es el horario de protección al menor. Sí, es verdad. No, es que es una cosa para morirse de risa. Primero, porque el menor busca el otro discurso, pero segundo, porque le muestras una violación, pero no le puedes mostrar un desnudo. Además, el internet tiene. No, entonces, esas formas de ocultamiento lo que están generando es solamente fortalecer la doble moral de la sociedad. Entonces, la libertad de expresión, ¿yo la uso para qué? Para mostrar la doble moral de la sociedad. Para poner en ridículo la moral de la sociedad y los marcos éticos que una sociedad clasista, racista, colonial y machista nos pone a todos, pero en principio a las mujeres, a las y los indígenas, a todos los que somos, estamos deslegitimados por ese marco moral. Entonces, romper la moral establecida es el uso de la libertad de expresión que yo considero más legítimo y más transformador y más importante. Sí, desde el punto de vista en el que tú estás, María, entiendo perfectamente tu lógica. Cuando digo desde el punto de vista en que tú estás, el punto de vista de la interpelación, en el punto de vista anti-establecimiento, anti-Estado, pero cuando hay un Estado organizado, cualquiera que sea, Bolivia o cualquier otra sociedad, esa organización... Los organizados es mucho cuando hay un Estado que busca ser organizado, es decir, yo creo que una sociedad inevitablemente, necesariamente tiene que estar organizada si quiere vivir sin matarse los unos a los otros, porque si llevamos las cosas al extremo, entramos a la lógica de que yo puedo salir a la calle, pegarte un tiro y sálvese quien pueda. Es decir, el Estado, en el momento en que yo salgo a la calle y te pego un tiro, tiene que meterme preso y tiene que hacerme un juicio. De lo contrario, estamos en una locura completa. Sí. Bueno, en esa locura estamos las mujeres, por si acaso. No. Porque vayamos a ver los asesinatos de mujeres. No hay ni dos señores en la cárcel. María, nadie está discutiendo sobre la ineficiencia del Estado, que es flagrante. Lo que no quita que tu única posibilidad de resolver el problema es que ese Estado en algún momento garantice que las mujeres no sean víctimas como lo son de lo que tú acabas de decir. No van a ser organización. Las únicas que vamos a garantizar somos las mujeres. Las rebelión de las mujeres. La compañía que se llama Carmen y le para el coche a un señor que se llama Carlos, bueno, Juancito. Las mujeres en el Estado, María, inevitablemente la conquista del poder por parte... No, estás yendo a otro punto. No me estoy yendo a otro punto, estoy yéndome al punto de que el Estado tiene la obligación de establecer determinados límites a los comportamientos colectivos. El Estado es aquel que no tiene la capacidad de garantizarle nada a nadie. Ni trabajo, ni salud, ni educación. Peor. En consecuencia, destruyamos el Estado. Es decir, la lógica, la lógica por el absurdo en el que está siempre María cuando hablamos del Estado es: el Estado no sirve para nada y en consecuencia, ¿qué? Carlos, estamos aquí, tenemos una vida fecunda de 50, 60 años, si es que no nos morimos antes, y queremos vivirla en plenitud y queremos ser felices ahora. Queremos ser felices ahora. Todos. Todos. Y todas. ¿Eso implica la destrucción del Estado? No, eso implica... Es decir, que es lógico que tú, implica, en tu perspectiva, te estrelles contra el Estado. Colocarme en la posición de una sociedad que tiene que estar organizada. ¿Por qué es un Estado que te beneficia? Pues a ti. Estado hecho a la medida de tu físico, de tu subjetividad? Cualquier sociedad exclusivamente de mujeres, exclusivamente de hombres o mixta, necesita vivir organizadamente, por amor de Dios. Estamos de acuerdo, pero el Estado no garantiza nada. Una organización de la sociedad, cualquiera que sea, llámala como te dé la gana, tiene que estar basada en una organización, en un orden, en unas leyes, en unas normas mínimas de convivencia que respete tu posibilidad de ser feliz. Por Dios, si no existe eso, estamos perdidos. Bueno, yo considero que eso no existe, que eso no existe en los Estados Unidos, que eso no existe en las Europas y que eso no existe en ninguna parte del planeta. No había habido el paraíso. Pero entonces, María, eso no existe en ninguna parte del planeta. No había habido el sistema social perfecto. No, y ni lo habrá. Por lo tanto, quienes venimos a este mundo y resulta que venimos por elección, por azar o por lo que fuera, y resultamos siendo parte de esos seres para quienes no está garantizado nada, tenemos que en el lapso de nuestra vida ser capaces de garantizar esas cosas. Tú ya no estás en ese rango. Ser capaces de garantizar ciertas cosas. Nos entenderemos. Para colectividades menores, mayores o mucho mayores. Tú ya no estás en ese rango, María. Tú estás en un rango de mujer privilegiada con un medio de comunicación. Por supuesto, con libertad de expresión. Por supuesto. Porque cada vez que haces la comparación personalista, cada vez que personalizas a Carlos Mesa, tú tienes los privilegios. Tú también los tienes. Ahora, preguntándome todos los días, yo tengo privilegios. Esta radio no es un regalito. No, nada es un cuidado, regalito. Cuidado, no es un regalito. ¿No? No, pero no lo digo por eso. Lo digo por la alusión que tú haces. Es una radio de un movimiento que está intentando sostenerla. Sin duda. Ad honorem. Con mucho, a ver. Por ejemplo. Ahora, vayamos. Pero igual y todo es un privilegio. Definitivamente. Ese es el tema. También puede ser un privilegio haber convocado gentes tan entrañables y tan originales que están con sus programas porque tienen algo que decir. Porque tienen algo que defender. Ahí estoy. María, a lo que voy es a lo siguiente. Yo entiendo que tú, desde el lugar en el que estés, no te muevas de la lógica antiestatal. Perfecto, así va a ser y así te vas a morir. Pero volvamos a la libertad de expresión. Pero yo tengo que decir, yo tengo que hablar a nombre del Estado. ¿Por qué? Porque la organización de la sociedad es básica. Porque si no entramos a lo que tú acabas de decir, no hay censura. La censura es una forma de meter debajo de la alfombra las cosas. Eso es lo que es verdad. La censura es una forma de meterlo bajo la alfombra. Verdad, eso que sea verdad no implica que no hayan reglas. Es verdad. La pornografía y la pedofilia están prohibidas. ¿Hay o no hay pornografía y pedofilia? Y hay asesinatos y hay... Bueno, Carlos, pero de forma masiva. Todas las actividades humanas que están prohibidas... De forma inmediata. María, todas las actividades humanas que están prohibidas por ley se prohíben porque existen. Es decir, no es verdad lo que se decía en el mundo prehispánico de que el Amasúa, Mayulla, Maquella era parte de la demostración de que esa sociedad era perfecta. No, es que esas reglas implicaban la existencia de defectos en los seres humanos. Por supuesto, toda ley implica... O el deseo de disciplinar a la gente. Por supuesto. Porque, bueno, no trabaja... La pedofilia existe, la pornografía existe, los asesinatos existen y el genocidio existe. Si no, no estarían prohibidos. El Estado... No se prohíbe lo que no existe. El Estado, ese papá, no tiene ninguna capacidad de ponerle un límite o un freno. ¿Y entonces eliminamos los límites? Entonces, yo como profesora, relación de poder, porque soy profesora, yo como profesora de un grupo de jóvenes adolescentes, sé que su fuente de información más directa o su fuente de curiosidad más directa es la pornografía. No, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy... O la masturbación. Pues yo no estoy objetando lo que tú hiciste, María. No, me parece esa es una forma pedagógica de debate que yo no lo... Bueno, yo no pero lo esa pedagogía, yo no lo esa pedagogía pero no es, podría no es, convertirse no es en una pedagogía social. Podría si yo tuviera un canal de televisión, lo haría, pero al tiro. Saco pornografía y empiezo a analizar con la gente. Podría, paso pero por perfecto. Paso, al tiro. Pero ese es un tema más... Me suspende en la licencia. Ese es un tema menos complicado que la expresión del nazismo y la expresión del racismo y la expresión del genocidio. Es decir, el que yo haga una apología del genocidio o la destrucción de una etnia no es pues lo mismo que haga un análisis crítico de la pornografía. No son cosas equivalentes. Vayamos a buscar otras cosas equivalentes. Vayamos a buscar otras cosas equivalentes. En cuanto a libertad de expresión y la potencia, la libertad de expresión es un instrumento para los y las de abajo, para los y las cuestionadas, para los anormales, para los aberrantes y los monstruos que somos nosotros. Y que somos todos. No, somos no todos. Porque hay una norma y una antinorma. En lo subterráneo, María, sí, todos y somos por debajo unos de monstruos. La piel. Eso todos es lo, somos eso es lo más bonito. Resulta que esa normalidad le encaja muy poquitos. No sé si a dos y a tres, así. Pero bueno, parece que muchos se adscriben a esa normalidad. Bueno, pongamos otro ejemplo. El tema del machismo. Yo invito a los hombres a hablar de machismo. Porque no voy a invitar a las mujeres para acusar a los hombres de algo de lo cual, digamos, en principio se privilegian ellos y son protagonistas. Los invito para que hablen en primera persona. Uh-huh. Y es una conversación difícil. Sí, y es una interpelación desde dentro. Yo creo que eso es más efectivo. Y ahí, obviamente, se puede decir absolutamente de todo. A mí me parece muy interesante poner en discusión, por ejemplo, al machismo, en lugar de desatar una especie de inquisición. Poner en discusión al propio racismo. Las compañeras trabajadoras del hogar, todas son indígenas, todas son pobres, todas son mujeres que están... en una lucha antirracista muy interesante. Ellas son las que, desde un lugar privilegiado, porque lo sufren cada día, lo ponen en cuestión en la radio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy intentando hacer? La palabra en primera persona. No la palabra en tercera persona, sino la palabra en primera persona. Esa primera persona tiene un potencial de comunicación, de cuestionamiento y de reversión del problema muy potente. Pero esos elementos que tú pones, que son un avance extraordinario y que nadie podría objetar, creo que el planteamiento que acabas de hacer es inobjetable, no resuelve nuestra pregunta de fondo sobre aquellos temas mucho más sensibles. El concepto de que yo haga una apología del delito como... escudo para mi libertad de expresión. En un estadio de fútbol está prohibida las expresiones de racismo, por ponerte un ejemplo. Teóricamente, en esa mafia llamada FIFA, había la imposibilidad de que tú acuses a un negro o le grites a alguien. Habían jugadores de fútbol negros, la palabra incluso afrodescendientes. Yo no soy poco amigo de los eufemismos. A mí me gusta que la palabra, no sé si a una persona se le dice negro es una cosa ofensiva, no lo usaría. Pero si uso la palabra negro, no lo hago con carácter ofensivo, sino como una cosa descriptiva. Por supuesto, el afectado me objetará. Si me objeta, yo dejaré de usarlo. Pero bien, si tú haces una expresión... Y en blanco, un... para blanco vale blanco, lo mismo. Bueno, pero ese es el punto. Ese es el punto. Por eso se utiliza la palabra blancoide. ¿Te acuerdas que tuvimos un debate y dije, no, di blanco, porque no hay diferencia? Le daremos sí, paso, hay una persona. Buenos días, ¿de dónde nos está llamando? Nombre, apellido y su aporte a este debate. Hola, buen día. No voy a dar mi nombre, por favor, porque tengo un proceso por difamación, pero me cansa escucharlo al señor Carlos Mesa, porque es un hombre muy acomodado y que nunca le va a afectar nada por sus privilegios. En Bolivia no hay justicia, menos libertad de expresión, porque yo he usado todos los medios masivos de comunicación, radio, tele, afiches, todo, para difundir públicamente una denuncia con sus respaldos. Y a nosotros nomás nos llegó un proceso, entonces... Y para las personas que siguen creyendo en el Estado, su Constitución, sus leyes y normas, les invito a que vayan a la Yanacocha, a la Generación Ginés, a los juzgados, a ver a personas sencillas que viven de su trabajo en busca de justicia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su aporte, muy doloroso. Te diré que yo lo veo pasar todos los días, Carlos. No me aquí esta es la ley del más fuerte, ¿no? El fuerte se defiende y además te lanza discriminación, como me está pasando a mí con la periodista de NF. No le dije blancoide, le dije blanca. Qué es lo que era, ¿no? Era blanca. No lo dije como un, oye, es tu defecto ser blanca. Es una realidad. Yo también soy una mujer blanca. Yo sé ese código del color de piel en una sociedad como la boliviana. Es un código que te lo tienes que estudiar, que te lo tienes que pensar. Más que estudiar, te lo tienes que pensar, ¿no? Entonces, esta compañera, y todos los días, o sea, las mujeres que denuncian, acá, por ejemplo, en la lista de padres irresponsables, te decía, cuando sale el electricista no pasa nada. Cuando sale el dueño de la clínica oftalmológica, hay 20 juicios. Yo quisiera hacer un comentario por favor. A la señora o señorita que llamó. Y debo reconocer que lo que acaba de decir es absolutamente cierto. Debo reconocer que quienes tenemos privilegios, por la razón que fuera, por el cargo que hemos ocupado, por la situación económica que tenemos, no soy millonario, pero tengo un pasar adecuado, ¿no es cierto? Tenemos una ventaja comparativa, cierto. Que si uno va a la Yanacocha, en el caso de la ciudad de La Paz, se encuentra con la barbaridad más grande. Absolutamente cierto. Que no hay justicia, pero ni entonces, remotamente. ¿Qué hacemos? Ok. El punto de fondo es, ¿puedes establecer una lógica de justicia fuera del esquema de un Estado que mejore su sistema judicial? Si puedes, explícame cómo. Pero yo te digo una cosa que está pasando. La única forma es, tenemos que transformar el sistema judicial, pero no va a ser desde fuera. Por millonésima vez. Muy bien. Es que ya entonces, ¿qué haces? Vamos a salir a la calle a luchar personas. Nos quedaremos con el tema de la libertad de expresión, pero yo te digo una cosa, ¿no? Es decir, las personas necesitan hoy ser felices. No puedes esperar la reforma. Dame la respuesta para ser feliz hoy, María. Dame la respuesta para ser feliz hoy. Y prescinde del Estado. Mira, yo quiero decir una cosa. La presión hoy. Mira, este es un medio de comunicación chiquitito. La presión que nosotras recibimos es tan fuerte de gente que sufre injusticias. Es tan fuerte, Carlos. Pero no tengo duda, María. Hay días que tengo que ¿tienes salir. ¿Tienes capacidad de resolverla? Tengo que salir como una bala. No, pero esa gente que quiere, porque tú le dices, yo no tengo varita mágica, no soy Batman. Así es mi manera de hablar. Así es. Por favor, usted dígame, ¿yo para qué sirvo? Para poner en evidencia ello. Y la persona ello. Dice, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero denunciar ahora ya no al que me violó, al juez, al investigador, al policía, al fiscal, por supuesto, el nombre del tipo que me violó es el número 5. Sí, estoy de ¿no? acuerdo. Entonces, pero vas a resolver un caso, pero es que María... Y encima no lo resuelves. Entonces... No lo resuelves. Pero sí, entonces, estás presión, generando una conciencia, pero inevitablemente acabas en el Estado. La presión sobre los medios de comunicación hoy, para hacer justicia, para convertirse en una palestra paralela a la palestra de la justicia, es muy fuerte. Yo no sé si antes... No solamente fuerte, PAC, sino imprescindible. Era igualito, pero ahora hay linchamientos... sociales que se generan, todo depende de qué caso. Por ejemplo, y es lo que nosotras cuestionamos, cuando la compañera norteamericana hizo el juicio contra los violadores en Samaipata, nosotras estamos en Santa Cruz. Y se la mostró en los medios de comunicación como la gran luchadora y el gran precedente, y que en Bolivia se hace justicia. Nosotros cuestionamos, dijimos, esto es un acto de colonialismo, con todo el respeto por una mujer que quería justicia. Y que fue violada, por cierto. Y que fue violada. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos todos los días denuncias. En Samaipata se dio una ola de violaciones. Y la única que consiguió justicia fue la señora blanca norteamericana, con abogado que podía pagar todo ese proceso. Y nosotras, como feministas, organizadas, con pensamiento, con ilustración, con computadora, con esos privilegios que nos los hemos bregado, no conseguimos justicia. María, el primer elemento que me parece básico es que los medios de comunicación son instrumentos fundamentales para poner en evidencia e interpelar al Estado, a aquellos que lo hacen, a aquellos otros que legitiman al Estado, y son muchos, también tienen un rol en una determinada dirección. Mi único cuestionamiento contigo es, sí, yo quiero ser feliz hoy, perfecto, sí, no puedes ser feliz hoy, global, colectivamente, si no transformas el Estado. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Bueno, yo planteo otra cosa. No puedes ser feliz hoy, colectivamente, si no te organizas. Si no te claro, burlas para transformar, del poder. Para transformar el Estado. Si no te organizas, si no te burlas del poder. Si no generas tus propios lenguajes contra todos aquellos dolores y humillaciones sufridos, vividos y por vivir. Con el objetivo si no de transformar el Estado. No, estoy de acuerdo. Con el objetivo de transformar, porque la sociedad no es el Estado, Carlos. No, la sociedad no es el no Estado. Es el la Estado. Sociedad tiene al Estado como un mecanismo que permite la regulación pues de determinadas el más cosas. Precario, la, pero lo que fuera, el María. Más burocrático, si no, el más corrupto. Estás estrellándote entonces, en una contradicción en los términos tú misma. No es verdad. Quiero ser feliz hoy, voy a interpelar hoy, ¿para qué? Pero no creo en lo que voy a interpelar, no creo en ese instrumento. Para que resolver lo estoy, esta micropolítica de es que todos la los micropolítica días. No hace feliz a la sociedad, ¿ok? Claro que sí. No, la micropolítica ayuda a poner en evidencia los defectos de una sociedad que solamente puede transformarse a través de quienes la administran. Mira, el Estado es incluso idiota, Carlos, ¿sabes? Pero ¿en sin qué ninguna sentido? Duda. Que no tiene ni la capacidad de acumular memoria. Absolutamente. Entonces reformamos el año cero la Constitución. De la revolución. Reformamos, perdón, la educación, cada gobierno. Reformamos la justicia, cada gobierno. Y yo me acuerdo, menos mal. No me han dejado embobar. Bueno, pero volvamos a nuestro... Tú todo lo quieres llevar al campo del Estado. La libertad de expresión es un bien de la sociedad. Todos son bienes de la sociedad. Ya. Empecemos bueno, por ahí. Pero no ver, son bienes del Estado. La libertad el Estado es simplemente un mecanismo sociedad. De administración de esa sociedad. Pero la sociedad es la depositaria y la propietaria de todos los bienes. Este ahora, es el elemento bueno, clave. Bueno, no. El Estado no es el depositario de todos los he dicho bienes. La sociedad. Ah, bueno, he perdón. Dicho la perdón, sociedad. Perdón. Yo ya estoy no, escuchando lo que no escucho, perdón. Bueno, las obsesiones de una... es verdad que joden. Carlos, a ver. La libertad de expresión, que es un bien de la sociedad... que no se puede dejar en manos del Estado de ninguna manera. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? De alguna manera se pone como debate, cruzas limbos, vas a fronteras muy duras y muy delicadas, en el momento en el cual te expresas desde lo que no está legitimado. Recuerdo, por ejemplo, la pintada de penes en el obelisco. De muy mal gusto, pero eso... Bueno, no, fabulosa. Fabulosa, okay. Fabulosa. Es tu decisión. No, fabulosa. Yo respeto juicio la decisión. Juicio por actos obscenos. Juicio por actos obscenos. Libertad de expresión en cuestionamiento. Yo no sé si ahora me colgarían. Eso era el 2004. Pues tienes derecho a hacerte un juicio. Podrás ganarlo o perderlo, pero es... No, porque ¿qué está invocando para hacerme el juicio del Estado? Puede invocarlo. No, es que ahí me parece interesante. ¿Qué está invocando el Estado para en el caso de aquel juicio? En el caso de aquel juicio, el Estado estaba invocando la sacralidad del cuerpo masculino. Bueno, eso es parte de la legislación que tú bueno, puedes objetar. Pero no. Podemos eso es parte entrar de en lo una que lógica es de decir, a estas alturas ya no puedes considerar como obsceno mostrar un pene públicamente. Perfecto. Tampoco pero, al mediodía, porque no también al mediodía, finalmente ni a las 3 la de negociación la tarde, claro. Era porque a mediodía. ¿Cuál es? ¿Cuál es el límite? Vamos a suponer que tú encuentras a una pareja haciendo el amor en la Mariscal Santa Cruz a las 3 de la tarde. Es decir, el Estado le hace un juicio a esa pareja que está haciendo el amor a las 3 de la tarde. La humilla, no, a ver, un ratito. Estamos en plano teórico, por Dios. Estamos en plano teórico. Entonces, no, es que pasa todos los días. Está condenado el sexo en Yo no sé si a las 3 de la tarde en la Mariscal Santa Cruz todos los días la gente hace el amor. No lo he visto. No, pero no la sé. Gente si tú dices que pasa todos los días. En el oscurito, poniendo, ¿sabes qué pasa todos los días, Carlos? María, en un carro privado, en un oscurito, iremos, las parejas. Estoy tratando de hacer un razonamiento lógico. ¿Okay? Si una pareja hace el amor a las 3 de la tarde en la Mariscal Santa Cruz, se le abre un juicio, ¿correcto? Se le abre un juicio por actos obscenos, etcétera, etcétera. Tú puedes ahí plantearme una observación y decirme, esa es una hipocresía, porque resulta que esa pareja que hace el amor a las 3 de la tarde en la Mariscal Santa Cruz, en realidad todo el mundo lo está haciendo a toda hora en los autos, oculto, en el parque o en su casa, ¿no es cierto? La lógica es, ¿hay un límite? ¿Hay un límite que el Estado tiene que plantearse? ¿O tiene que decir adelante, si quiere usted hacer el amor en la Plaza Avaro a las 4 de la tarde, métale, no hay ningún problema? Esta es la pregunta. Es decir, tú te pones en la lógica del interpelador, yo me pongo en la lógica de quien tiene que administrar esa sociedad para que funcione de una manera mínimamente organizada y que respete el uno al otro. Este es el tema. Tú siempre te niegas a aceptar que alguien tiene que establecer un orden mínimo para que vivamos de manera civilizada. Es que alguien no lo tenemos. ¿Y qué le llamamos civilizado? O sea, hacer el amor y mala guerra, perdón, lo considero extraordinariamente valioso. Retiro la palabra civilizada en el sentido eurocéntrico del tema. He utilizado la palabra civilizada como una convención de forma ordenada, de forma respetuosa para el otro. ¿Qué ¿okay? es el orden? ¿Qué es el respeto al otro? ¿Qué es el otro? Esas son las preguntas de fondo. Esas son las preguntas de fondo, María. Totalmente. Yo me pregunto si el Estado tiene que ocuparse, que se ocupa de antemano, porque la policía es realmente bastante persecutoria con las parejas. O sea, la policía no agarra violadores, pero sí se dedica a perseguir parejas que en algún lugarcito estén teniendo o relaciones sexuales o excitándose, en fin. Lo que fue. ¿Es cuestión del Estado? ¿Quién se siente ofendido con dos personas haciendo el amor en la calle? A las 3 de la tarde puede haber mucha gente que se sienta ofendida. Puede haber. Tú tienes que entender, María, que hay sensibilidades que tienes que respetar. ¿A partir de qué? También a las 3 de la tarde dos mujeres besándose con locura en el obelisco o en el correo podría herir la sensibilidad de Juanito Pérez. Es problema de Juanito Pérez, pues. No es problema de esas dos mujeres que se están besando, no es problema. Porque si Juanito, si esas dos mujeres fueran un hombre y una mujer, la tal cosa no pasaría. Entonces ahí es hombres. Donde entra o dos hombres. Bueno, buenos días, nombre, apellido, de dónde nos está llamando y su aporte al debate. Me llamo Julio César Mallón, llamo de Ciudad Satélite. Bueno, es interesante escucharles debatir, pero lo que parece que usted no entiende, y tampoco don Carlos Mesa, es que don Carlos Mesa no entiende que usted es anarquista. Para usted no hay reglas, no hay Estado. Todo debería hacerse en función de la autoorganización propia de los individuos. Entonces, a mí me parece una terquedad innecesaria del señor Mesa que este elemento no lo entiende. Usted tiene una posición política. ¿Se acuerda del chiste, ¿no? Para los anarquistas, la primera regla es que no hay reglas. Y la segunda regla es no violar las reglas. O sea, la primera es violar las reglas. Y me parece extraordinario también. Usted concientiza y conceptualiza muy bien. Usted se acuerda de gestión del conocimiento, ¿no? Puesto que he enseñado a personas adultas, mayores, es una metodología. Pero lo que no hace siempre bien, señora Galindo, es contextualizar. Y cuando estamos tratando de aplicar ciertos valores, ciertas normas, etcétera, hay un contexto histórico construido, ¿no? Así como es el tema de género. El tema de género se construye pues en un determinado contexto histórico, social, económico, político incluso, ¿no es cierto? Entonces creo que este debate, si bien es enriquecedor para nosotros, en algún momento creo que llega a cansarnos y agotarnos por las por el reiterado posicionamiento que seguramente nosotros los radioescuchas tendremos que tomar posición. Por último, ¿acaso ustedes no nos intermedian como libertad de expresión? ¿Usted no está intermediando a lesbianas, a, no ve? ¿O cómo don Carlos Mesa no está intermediando a demócratas, aquellos que creemos o podemos no creer en el Estado? Entonces, ahí también hay una relación de poder, María Galindo. Ustedes tienen el privilegio de tener un micrófono, una cámara a mano, que no necesariamente el Homus vulgaris urbanus o el rural tienen, ¿no es cierto? Entonces tienes ese privilegio. Entonces creo que es un tema bastante, bastante difícil de entender, pero lo único que sé es que si tengo creencias o valores y las sé argumentar y tú contraargumentar, creo que es positivo en ese tema, ¿no? Ahora, eso de la palabra, yo el otro día lo has hecho puré a un geólogo. Dame tus 5 defectos más machistas, ¿no ves? Porque apenas he llegado a 3 y el tipo era machista medio, digamos, pero tú has puesto esa valoración, ¿no ves? Y si yo tendría que decirte, dame a ver tus valores lesbiánicos, los 5 más importantes, entonces también yo te estoy poniendo un valor, ¿no ves? Solo quería opinar eso y gracias, muy lindo el programa. Gracias, compañero. Bueno, Carlos, ¿quieres comentar algo? Si no, yo le entro. Sí, sí, comentar una cosa básica. Por supuesto se trata de un debate de posiciones que están radicadas en un punto de vista distinto. María tiene un planteamiento desde una perspectiva, usted le ha mencionado la palabra, es una creadora, y yo, un político, yo me coloco en la lógica del Estado más allá de una convicción política particular. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental establecer puntos de partida de la reflexión para entender lo que queremos, qué es lo que estamos debatiendo, lo que está pasando en la sociedad boliviana. María desde la perspectiva de la interpelación, yo desde la perspectiva de cómo organizaríamos una construcción de la felicidad que María y yo estamos buscando en función de una sociedad organizada. María no tiene por qué responder a ello porque no es objetivo. Yo no tengo por qué responder a los puntos de vista de María porque yo no estoy en la interpelación en el sentido en que María está. Pero creo que lo que enriquece la discusión es precisamente que no nos olvidemos de la lógica en que ella está y de la lógica en la que yo estoy. Ambas planteando un camino distinto hacia un objetivo común. Y termino diciendo, es absolutamente cierto. Tenemos un privilegio que estamos utilizando y por eso creo que la realidad de nuestro privilegio tiene que ser consistente con nuestra responsabilidad al usarlo. Bueno, yo también quiero responder solo a 2 cositas rápidamente. Lo de contextualización, tienes razón en la crítica, porque soy acelerada y quiero que el debate sea muy dinámico. Entonces, muchas veces no me detengo suficientemente a contextualizar. La segunda cosa, yo no hablo a nombre de nadie. Todo el tiempo me dice, hablas a nombre de las mujeres, ¿con qué tan fea? O hablas a nombre de las lesbianas, y hay una organización de lesbianas o de maricones. Yo no hablo a nombre de nadie. Como anarquista de pura cepa, nadie representa a nadie, cada quien se representa a sí mismo. Yo hablo en mi nombre desde mi experiencia personal y punto. Y por eso esta radio es un culto a la palabra en primera persona. Primera cosa. Segunda cosa, sobre los privilegios. ¿Ciertos o no? Yo diría lo siguiente. Efectivamente, yo, por ejemplo, he recibido y he tenido oportunidad de una supereducación, que también la he sabido aprovechar. Pero, ¿qué pasa? Y ese es un privilegio. En la sociedad boliviana ese es un privilegio. Pero respecto de la radio, del movimiento y de la casa, no es un privilegio, compañero. Es una construcción colectiva muy dura, muy cuesta arriba, de muchos años. Una vez obtenida, por ejemplo, la radio, de forma radical, ¿cómo deshacemos este privilegio? Juanito, Periquita, gente que nos está escuchando. Individualidades, colectividades masivas de 2 personas o colectividades pequeñas de 3.000 personas, cualquiera, cualquiera, con o sin título académico, bajo ninguna condición puede venir a proponer un programa a Radio Deseo. Si el programa tiene un carácter más bien cultural artístico, lo tiene que dialogar con Sergio Calero. Si el programa tiene un contenido más bien cultural político, lo tiene que dialogar conmigo. En el caso del cultural artístico, Sergio Calero ha planteado sus parámetros. Calidad, conocimiento del tema. En el caso del cultural político, yo he planteado un solo parámetro. Voz en primera persona. Que la gente que te escuche sepa muy claro desde dónde le estás hablando. Y que aquel lugar desde donde estás hablando sea tu lugar de vida, tu lugar de trascendencia, tu lugar de compromiso. Con esto yo considero que Mujeres Creando ha deshecho la condición de privilegio de uso de este medio de comunicación. Este no es un panfleto de Mujeres Creando 12, 18 horas, para nada. Tampoco es un monólogo de María Galindo. Esta radio es una radio que contiene muchas voces. Y eso es lo interesante. Una mención personal que es imprescindible. Yo, en este programa, vengo a nombre de Carlos Mesa y hablo por Carlos Mesa y exclusivamente por mí y por nadie más. Y en el contexto de decir, me coloco en el lugar del Estado, tiene que ver porque he sido presidente y sé lo que significa la administración del Estado y la responsabilidad que eso marca, y me coloco en el lugar más difícil, porque para mí sería comodísimo estar en la misma posición que María. Tirarle al Estado a matar y no que es comodísimo, Carlos, no. Por favor, es que no es cómodo. Es pues comodísimo, no, es extraordinariamente cómodo. Sentara aquí, María, a decir, es verdad, el Estado es una porquería, hay que tirarlo abajo, es un hipócrita, es un inepto, no sirve para nada, no nos lleva a ninguna parte. ¿Yo qué pierdo? ¿Qué pierdo? No pierdo absolutamente nada. Yo me pongo porque creo que es imprescindible que la sociedad así lo entienda, en el lugar de un Estado que tenemos que construir. Bueno, pero y es no una es ficción, cómodo, Carlos. Por anárquico no que tú seas. Es cómodo, no es cómodo. Yo vivo la frustración de la relación con el Estado a través de lo que hago yo, de lo que hace todo el movimiento todos los días. Pero, María, lo que te quiero decir, no me estoy refiriendo a la comodidad en el sentido de que estés pasando la bomba. No. Digo, para mí sería muy cómodo. No, ¿por qué razón? Sí, ¿cuál es el motivo por el que yo me coloco en el lugar del Estado? Porque convicción y punto. Porque me da la gana. Ya, por convicción. No porque nadie me esté diciendo, oye, tienes que representar al Estado. No, yo estoy por convicción. Exacto. Entonces, no es por comodidad, es por convicción. No. Es que es muy diferente. No, un ratito. Siempre me tergiversas lo que estoy diciendo. Estaba diciendo, hubiese sido muy cómodo para mí y sería mucho más cómodo para mí, pero no he escogido esa comodidad para mí, no para María Galindo, para Carlos Mesa. Hubiera sido muy cómodo decir, el Estado es una porquería y vamos todos contra el Estado. No, por convicción creo que la construcción de un Estado mejor es imprescindible y esa es la lógica que le da sentido a nuestro debate. Si los dos estuviéramos sentados en la línea del anarquismo que destruye el Estado, no tendría ningún sentido. Es decir, lo extraordinario del debate es que precisamente el oyente tiene la posibilidad de encontrar los dos extremos en la tensión de la discusión, en este caso la libertad de expresión. Vayamos a una última fase ya de conclusiones. Quiero leer el último anónimo que me ha parecido bastante bueno. Mi confusión aumentó con eso, todo esto. Y le voy a poner la última frase también. Por favor, proporciónenos una conclusión clara. Okay. Bueno, yo no creo que este debate no pretende cerrarse, sino abrirse. Pero sí me gustaría recoger lo que se dijo en el primer tercio. En este momento en Bolivia hay menos libertad de expresión, hay menos o poca libertad de pensamiento, aunque no hay una persecución evidente. ¿Cómo hacemos para romper eso? Propuestas de Carlos Mesa y luego entro yo con las propuestas. Yo creo que tenemos que modificar la lógica de los medios de comunicación. Tenemos que ser capaces de interpelar al Estado y no apoltronarnos en la fácil de la censura indirecta del corte de publicidad o la censura directa de este señor que habla o esta señora que habla en contra se va. Si los medios de comunicación, los periodistas y la sociedad no interpelamos al Estado en sus arbitrariedades, y en este caso al gobierno en sus arbitrariedades, el gobierno va a ir tomando cada vez más pedazos de la mesa. La mesa en la que estábamos discutiendo antes tenía 1 metro por 50 centímetros, ahora estamos discutiendo en la esquinita antes de que nos tiren abajo. Ese es el concepto fundamental. El que nosotros, es decir, nosotros, yo en este caso no hago comunicación ni estoy en los medios de comunicación, pero mi palabra en la evidencia de decir, no hay una censura expresa contra los medios de comunicación, hay una censura implícita que se está aceptando y que no se puede aceptar. No se puede aceptar el uso discrecional de la ley para presionar a alguien o para sacar de juego a alguien. Hay que poner en evidencia, en el lugar en el que estemos, ese tipo de arbitrariedades. Y hay que recuperar un poco el valor de los medios para enfrentar a la situación del Estado, asumiendo los riesgos que eso implica. Lo que me temo es que a estas alturas el conjunto de medios de comunicación que están adecuados al orden existente es mucho mayor del que sería de desear. Y cada vez tenemos un espacio mucho más restringido de oposición, no por falta de ganas, sino por falta de valor. A ver, ¿cómo salimos de esto? Yo la verdad es que no tengo una receta, no tengo una propuesta, no tengo una solución. Me siento muy impotente. Pero creo que yo me he metido en un camino un poco jodido. Hace poco tiempo yo saqué un editorial que se llamaba El Director de Contenidos, que circuló muchísimo, donde yo estaba criticando justamente el control dentro de los medios de comunicación. Yo creo que a los primeros que hay que interpelar, y a las primeras que hay que interpelar, es al gremio periodístico. Entonces, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿no? O sea, los del gremio están hoy con una libertad más restricta y tú quieres ir a interpelarlos a ellos. Yo creo que hay que interpelarlos. Primera cosa. Es decir, esto de decantar quién está hablando a nombre de quién y cuáles son los intereses económicos o políticos en cada medio de comunicación, yo necesito ese diagrama. Como no se lo puede transparentar de forma directa, se lo puede transparentar de forma indirecta a través de sus contenidos. Primera cosa. Entonces hay que interpelar a los periodistas, a las periodistas. ¿A nombre de quién están hablando? ¿A quién están intermediando? ¿Por qué? ¿Cómo se construye su lenguaje cada día? ¿Y por qué ese lenguaje está cada día con peor calidad? Porque no sé si tú estás de acuerdo, además de la censura y de la falta de libertad de expresión, la mejor forma es meter circo, entonces bajar calidad y meter mucho circo. Y eso eso tiene como consecuencia la idiotización de la sociedad. ¿Qué significa la idiotización de la sociedad? Que nos volvamos más bobos, más bobas, más borregos, más borregas. Hombres y mujeres, que no pensemos por fuera del esquema. O sea, que esa falta de libertad de expresión está atentando la falta de libertad de pensamiento. Segundo elemento que yo planteo es asumir los lenguajes del racista, del clasista, del machismo, o la, porque esto no es un problema de que los hombres son unos desgraciados y las mujeres unas benditas, los lenguajes de odio, asumirlos y triturarlos, no en una acción violenta, sino en una acción de debate continuo. Y en eso estamos. Y eso es darle mucho a los códigos que se están usando. Y la tercera propuesta que yo tengo es la necesidad de recuperar la palabra en primera persona, porque si los periodistas y las periodistas quieren volverse de pronto un bastión de crítica, de libertad de expresión y demás, la única forma como pueden hacerlo no es a través de su genialidad personal. La única forma que se puede hacer es a través de la democratización del micrófono, del papel y de la pantalla. Es decir, que esos otros, esas otras, puedan tener espacio de habla, espacio de expresión de ideas, espacio de... Y una cosita más de yapa. Yo creo que hay que sacar el foco de los cuatro políticos aburridos, reiterativos, repetitivos, de estos medios que no hay cuerpo, que no hay jóvenes, que no hay esos otros y esas otras. Y basta de que la política sea la única palestra en el país. ¿Dónde están los que hacen y las que hacen ciencia? ¿Dónde están los y las que hacen arte, las que hacen cultura, los que hacen otras movidas económicas que no sean las de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia o la CAINCO? Entonces, esos otros, ¿no? Más o menos yo creo que se puede romper eso por ahí, pero que es un camino cuesta arriba. Radio Deseo, por ejemplo, no tiene el dinero para hacer todo eso, porque, por ejemplo, a mí me gustaría ir a la normal de Warizata en lugar de discutir con el viceministro de descolonización, pero para ir a la normal de Warizata hay que tomar una movilidad, hay que ir, hay que llegar, tener el tiempo, tener un equipo de gente que te haga esa producción. Eso no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, yo planteo estos ingredientes, no sé cómo los ves. Yo quisiera complementar algunas cosas que son importantes. Primero, el concepto de la idiotización, que es una realidad inobjetable, es transnacional. Es decir, no solamente es un problema de la sociedad boliviana, sino que estamos siendo víctimas de un bombardeo de idiotización. Cuando tú ves los medios masivos de comunicación, los programas principales, los temas que tienen mayor audiencia, aquello que genera mayor rating, es en el mundo entero estamos viviendo un proceso de destrucción de nuestra capacidad de pensar y de crear, que es algo impresionante. Y ahí la lucha tiene que hacerse, pero hay que tomar conciencia que es una lucha contra poderosas transnacionales que están construyendo un mundo. Y transnacionales no solamente de Estados Unidos, de Argentina, de este, del otro. Por supuesto. Ese es un punto. Segundo punto. Hay una realidad interesante que son las redes sociales, que no democratizan como creen uno la capacidad de expresión, pero estamos en una lógica distinta. El Facebook, el Twitter, los blogs, etcétera, te generan una capacidad de la gente de decir cosas, de pensar cosas y de interpelar que no existía antes y que está poniendo al periodismo también en un lugar menos protagónico del que debiera tener, aunque no haya la ilusión falsa de creer que eso resuelve las cosas. Pero desde luego, es un escenario distinto. En tercer lugar, aceptando lo que tú dices, María, en términos generales, yo creo que hay unos límites que la libertad de expresión tiene que hacen referencia a algo básico, que lo dije al principio y que parece una obviedad, que el periodista o la persona que usa su libertad de expresión no lo haga para descuajeringar a alguien sin fundamento alguno, mintiendo, falsificando, usando medias verdades, cosa que tenemos cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación. Y un último elemento, hay indudablemente una delgada línea roja que no es fácil de discernir, lo discutimos en algún momento. Es decir, ¿es legítimo que un Estado prohíba expresiones de radicalismo nazi después de haber tenido la experiencia histórica que tuvo? Habrá quien dice que no, habrá quien dice que sí. ¿Es legítimo que exista una ley contra la discriminación y el racismo en un país que ha sido discriminador y racista históricamente? Sí, en teoría, pero en la práctica te das cuenta de que eso se usa discrecionalmente. ¿Hay una respuesta fácil para eso? No. ¿Hay que eliminar la ley contra la discriminación y el racismo? Esa es una pregunta difícil de responder. Si se usa como se está usando, habría que eliminarla. Pero es que esa ley no está reivindicando a aquellos que fueron marginados históricamente. En ese contexto, la libertad de expresión tiene respuestas claras, respuestas difíciles que están en el rango de los grises y respuestas que todavía no somos capaces de dar. ¿Puede la autorregulación resolver el problema? No lo ha podido hacer. Para eso prefiero que el Estado me regule a los medios de comunicación. En ningún caso, porque el Estado hará lo que le dé la gana con esa libertad. ¿He resuelto el tema de la libertad de expresión? No, no la he resuelto. El principio fundamental en el que creo, como liberal que soy, en términos políticos, es la libertad de expresión tiene que ser irrestricta. La libertad de pensamiento tiene que ser irrestricta, la libertad de conciencia tiene que ser irrestricta, y mi único límite es el daño que puede hacerle al otro. Bueno, interesante. Y yo quisiera sumar una cosita más, así como de yapa. La libertad de expresión tiene límites. Esos límites no los puede fijar el poder, eso ya lo ha dicho Carlos, lo he repetido yo. Pero los límites de la libertad de expresión no están fijados por las creencias religiosas, es decir, lo religioso no es intocable, ni en su simbología ni en su doctrina, no están fijadas por los usos y costumbres culturales de ninguna comunidad, ni por los integrantes de esa comunidad, ni por un ajeno, es decir, no porque si no eres aymara no puedes cuestionar los usos y costumbres aymaras, es decir, no está fijado por la pertenencia o no a una comunidad cultural y, por supuesto, no está fijada a una moral establecida. ¿Por qué? ¿Por qué planteo que esos no son límites para la libertad de expresión? No son límites porque esos son marcos siempre hegemónicos, siempre desde el poder establecido. Y porque esos marcos, además, son marcos que hoy están disueltos socialmente. Es decir, las cuatro verdades con las que probablemente crecí yo y con las que probablemente creció Carlos, que pertenecemos a generaciones distintas, hoy con esas cuatro verdades no vas ni al mercado a comprar mandarinas. O sea, no sirven para nada. Por lo tanto, las verdades están disueltas, los marcos morales de contención colectiva están disueltos y cuidadito. Aquí el ejercicio no es censurar para meter debajo de la alfombra, porque eso no va a tener un efecto transformador ni de conciencia. ni de pensamiento. Siempre en la lógica de los puntos extremos en los que lo que tú dices que es verdad, la doble moral que disfraza con reglas de prohibición lo que en realidad es una acción colectiva permanente y que coloca toda la basura debajo de la alfombra con una serie de normas que están falsificando lo que realmente estamos haciendo, es una cosa que comparto, pero hay extremos que tienen que ver con el desarrollo de potencialidad de violencia en todos los ámbitos en los que hay que marcar algunos límites inevitablemente. Yo coincido de manera... ¿Dónde cerrarías la pornografía? ¿Dónde la pones? En la República Independiente de la Pornografía, Carlos, ¿dónde la pones? Estoy hablando, en el tema de la pornografía, no hay posibilidad alguna. No hay posibilidad alguna de limitarla. No hay posibilidad alguna de limitarla. Sí, las estadísticas mundiales te dicen que los sitios pornográficos son, con larguísima ventaja, los sitios más visitados en todo el planeta Tierra y en todos los países del mundo sobre cualquier otra temática que ofrezca el Internet. Ese contexto te lleva, en el caso extremo, a la pedofilia, por ejemplo, que está siendo combatida con algunos resultados importantes. En el mundo ya hay hoy día mecanismos que te buscan el IP y que te encuentran a pederastas y que están confiscando. Es decir, hay algunos límites. Es un esfuerzo que se está haciendo con resultados relativos, pero que tiene que hacerse. Es decir, lo que tú no puedes decir es, ok, como la pornografía va al ilimitado. No, pero tú estás en la pedofilia es un delito. Es un delito en el Código Penal. Pero obviamente. La pornografía no es un delito. Es como el asesinato. No está tipificada como un delito la pornografía. Es decir, tú puedes ver pornografía de adultos consensuada y no estás cometiendo un delito. Si tú ves pornografía, no estás cometiendo un delito. No estás cometiendo un delito. Si tú la comercializas, sí. Ahora, si tú comercializas pornografía, entiendo que tampoco. Es decir, hay empresas que están legalmente establecidas y que filman pornografía todos los días y son legales. No, por favor, no estás cometiendo ningún delito. Solo temas de pedofilia, el tema de uso de menores, el tema de muerte, el tema de violencia física. La pornografía implica formas de violencia ejercicio de filmación. Estoy discutiendo eso, María. Te estoy simplemente haciendo una categorización jurídica. No voy a defender a quienes hacen o no hacen pornografía. Te quiero decir simplemente, estamos poniendo un ejemplo, el caso de la violencia extrema. Es decir, si tú estás haciendo una apología de la violencia, nos olvidaremos por un minuto de la pornografía, el tema de la supremacía racial. Es decir, ¿puedes colocar un límite a esa libertad de expresión? Mi opinión es que sí, porque de lo contrario tiendes a una lógica de potencialización de acciones extremas. Lo que tú dices en términos generales es correcto, pero los organizadores de la sociedad, llámala como quieras, tienen la obligación de poner ciertos límites. Ahora, a lo que iba, que me parece muy importante, lo que tú acabas de decir. El que alguien que no está en el mundo aymara no pueda interpelar al mundo aymara es inaceptable. Y que te digan que porque interpelas algo que hace el mundo aymara, como te interpelan los aymaras a quienes no lo somos, con todo el derecho, es una forma de racismo, es inaceptable. Es decir, tú tienes razón. Hay un conjunto de normas, hay un conjunto de formas establecidas y de usos y costumbres que no son verdades absolutas y que no establecen códigos morales intocables y que no limitan y que no deben limitar tu libertad de expresión. Uno tiene derecho desde fuera del mundo indígena a criticar al mundo indígena como un indígena tiene derecho desde el mundo indígena a criticar al mundo no indígena. No hay ninguna posibilidad de manipular, no debería haberla, pero se está ejerciendo, de que, es que me criticas porque soy indio. No es verdad. Uno tiene derecho a interpelar en cualquier punto de la sociedad en la que esté a los demás. Y en eso te doy toda la razón. Y para cerrar, la bandera boliviana, el escudo boliviano, la huipala, los símbolos patrios y los símbolos de las Fuerzas Armadas y la policía, deberían ser destrozados desde su simbología a través del uso libre de la libertad de expresión. A ver, un ratito. Descomponer cada escudo. Eso debería ser parte de un ejercicio, María, de libertad de expresión. Porque esas cohesiones, yo considero que son coloniales. No confundamos los términos. ¿Deberían ser destrozados? No, podrían ser destrozados. No, yo considero que deberían. No, un momentito. Es tarea pendiente. Hasta el respeto a los símbolos patrios es una opción y el no respeto a los símbolos patrios es una opción. Ambas son, por favor. Ni el extremo de decir, aquí no puedes tocar la sacrosanta bandera. El respeto a los símbolos patrios, en Bolivia, como somos chauvinistas, está glorificado. Está bien, tú tienes derecho a interpelarlo. Pero a ver, no tienes. A ver, tú haz algo con el escudo nacional o la bandera, cuidado. A ver, si la ley establece que tú no puedes pisotear ni escupir la bandera nacional y te meten preso por ello, cambia la ley. Si pero tú haces una obra de arte, desde mi punto de está vista, bien. Pero si la ley te lo impide, tú toma las consecuencias. Si yo en un cuadro, como pasó en Santa Cruz con el escudo cruceño, hago una serie de obras de arte que son irreverentes con el escudo boliviano o con la bandera boliviana, me parece absolutamente legítimo, dentro de un marco que la ley establezca. Si la ley te impide hacerlo, interpela a la ley. Y que cambien la ley, pero sí, uno tiene que estar al tanto bueno, de lo yo, que bueno, que más que estar interpelando la ley, yo creo que lo que hay que hacer es interpelar al transeúnte y hay que estar ahí. Es decir, hay que hacer ese ejercicio de cuestionar los corsés de cohesión social, sí, y eso parece una labor como muy atentatoria contra la sociedad, porque estás cuestionando lo que supuestamente nos une y nos contiene. Sí. Pero eso que nos une pero y nos contiene... Pero si estás poniendo a la Virgen sacando la lengua... ¿por a qué la Virgen de Copacabana. De Copacabana, ¿por qué no puedes colocar a la bandera como te parezca? Es decir, en tu lógica de libertad de expresión, que y yo respeto... Y aquí a la Marilyn Monroe de Chola. No, me parece perfecto. Es decir, yo no lo haría. Yo respeto profundamente a la bandera boliviana y le tengo una gran consideración, igual que respeto las expresiones religiosas, pero que tú no lo hagas me parece legítimo. Yo no tengo nada en contra de que lo hagas, ¿ah? Bueno, tú no, pero ya te cuento. Bueno, si lo dejamos ahí. Sí, lo dejamos ahí, Carlos. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Espero que les haya servido, gustado. Si no, paciencia, buen humor, alegría y paracetamol. No, un gran saludo. Un saludo a toda la audiencia y agradecido por la oportunidad, por, como siempre, en este Fósforo y Gasolina. ¿Qué es lo que tiene que ser Fósforo y Gasolina? El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro.